Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández desde Estudio Anda 1 en A Coruña. Disculpad el retraso en empezar este programa, pero bueno, asuntos personales. En todo caso, hoy es noche de novedad y también de pronóstico. Esta noche nos preparamos para el E3. Hablaremos de las compañías Third Party y de nuestros pronósticos para este E3 2017 y terminaremos el programa con el debate Camino al E3, esta vez con Nintendo. Pero antes de sacar la bola de cristal, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos un poco tarde, pero no tanto, ¿eh? Y vamos lo hemos hecho peor. Sí, vamos que nos vamos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy, como siempre, os traigo la actualidad y bueno, deseoso de hablar de este 3, que ya sabéis que a nosotros nos encanta, o por lo menos a mí, el hype previo. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenos días. Buenos días, señor Gaspar. Y por supuesto, a nuestro amigo más peludo y más cazoide, Mono Cazoide. A los mandos de sonido y siempre controlando al mono, señor David. ¡Cogen! Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y antes de irnos con la actualidad, como siempre, repasamos la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, que yo no estaba, y la dio Oscar esta encuesta. Mejor que tú. Y os preguntábamos qué esperabais de Microsoft de cara al futuro. Y teníamos cuatro respuestas. La primera, espero una remontada. La segunda, de momento todos son incógnitas. La tercera es, sinceramente, no espero nada bueno. Y la cuarta, el mono cazoide espera una nueva PlayStation 4. Y bueno, en último lugar tenemos con un 11% de los votos espero una remontada, seguida por el tercer lugar con un 22%, de momento son todo incógnitas. En segundo lugar con un 28%, sinceramente no espero nada bueno. Y con un 39%, el mono cazoide espera una nueva PlayStation 4. Mono cazoide que recupera su puesto primigenio, su lugar, el lugar que le pertenece, ganando las encuestas. Y bueno, esto es lo que opináis vosotros, que tanto vosotros como el mono cazoide pues esperáis una revisión de PlayStation 4 o lo que surja. Y hoy os preguntamos lo siguiente, aprovechando el programa de hoy, debate pre-E3, os decimos, ¿quién hará mejor el E3 este año? Y tenemos, bueno, un montón de respuestas, tantas como compañías, que son Sony, Nintendo, Microsoft, EA, Bethesda, Activision, otro, por ejemplo, Devolver Digital. Te saltaste Ubi. Ah, ¿me lo salté? Sí. Ubisoft y la última, el mono cazoide. O sea, ¿quién gana mejor de tres? Pues el mono cazoide a lo mejor. Puede ser. De hecho, va ganando. De hecho, sí, va ganando el mono cazoide. Y bueno, en otro pues metéis la que queráis, pues nos hacéis un comentario, pues hablábamos de Devolver, o puede ser Paradox, o puede ser, bueno, hay muchas que, aunque no hacen una gran conferencia, pues también están ahí y oye, presento sus cosas. Está Capcom también. Y Capcom también puede lanzar juegos nuevos, puede ser interesante. O Square Enix. Entonces ya lo iremos viendo. En cualquier caso, queremos saber vuestra opinión. Queremos que nos comentéis en el post del programa de hoy todas vuestras impresiones sobre el E3, y más adelante pues comentaremos también las nuestras. Y podéis hacerlo en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial, donde tenéis los posts de los diferentes programas que vamos haciendo. Solo tenéis que registraros y podéis entrar a votar o incluso a comentar si queréis que comentemos en directo vuestras impresiones. Tenemos además hoy un concurso, porque el concurso de la copia de Sexy Brutal lo ganó Epifight, avisamos por iVoox, y celebramos un nuevo concurso para la gente de iVoox. Ya sabéis, un concurso en el que solo tenéis que comentar, por el simple hecho de comentar ya, de comentar, ya estáis participando, ¿no? En este caso, pues el señor Víctor Recechito nos ha enviado claves para claves de Gears of War, claves de, bueno, de las tres, de las cuatro entregas de Gears of War, cuatro no, sino ya sabéis, 1, 2, 3 y el spin-off. Y entonces teníamos ya algunas claves de Gears of War preparadas para un momento como este, de modo que vamos a hacer lo siguiente. Estas claves habían sido aportadas aparte por Javier Montañés y por Rubén Miyamoto, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sortear poco a poco todas estas claves de Gears of War, de modo que en esta primera edición sorteamos tres claves de Gears of War 1, que son compatibles con Xbox. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Muy sencillo, solo comentar en el post de programa de hoy de iVoox. Tenéis hasta el... Vamos a calcularlo rápidamente porque no tengo aquí el calendario. Hasta el próximo día 5 de junio para participar. A partir del 5 de junio se bloquea el concurso, es decir, comentarios hasta el día 5 de junio, y pues entre todos que estéis se sortearán estas tres claves de Gears of War 1. Tenéis muchas posibilidades de ganar. Vamos a continuar con más cuestiones. Simplemente agradecerle a Víctor Recechator que haya cedido estas claves, que seguiremos sorteando. También a Javier Montañés y a Rubén Miyamoto. Muchas gracias por hacer posible este sorteo. Vamos ahora con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de una noticia que, bueno, no es completamente de videojuegos, pero la verdad es que nos ha dado a muchos bastante hype, que es el primer tráiler de la nueva serie de Castlevania que va a lanzar Netflix. Que, bueno, a partir de este primer tráiler, pues se desveló la fecha de lanzamiento a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Como ya sabéis, esta serie explora los acontecimientos, o más o menos, de lo sucedido en Castlevania 3, el Castlevania 3 de NES. Es una serie que cuyo guión corre a cargo de Warren Ellis, un guionista muy muy conocido de cómics de Marvel. Incluso guionizó un cómic que se llama Transmetropolitan, que es muy famoso y tal. Es un guionista bastante respetado. Y bueno, se comenta que, lo que decía, que coge la tercera entrega del juego y bueno, le da una vuelta a ese tema. Pues esta serie saldrá el 7 de julio. 7 de julio, que saldrá también doblada al castellano en Netflix España, también en Estados Unidos, al inglés, etcétera, y que de momento nos han confirmado que tendrá dos temporadas. Probablemente si la serie funciona, pues a lo mejor las tiran más, o a lo mejor no. No se sabe todavía. En cualquier caso, pues el tráiler tiene una pinta bastante, bastante buena. Me lo han vendido. Pero me gustó mucho. A ti no te gusta el tráiler. Es guay, ¿eh? El trailer es guay, la verdad, y creo que capta bien la esencia de la saga. Porque es lo que hablábamos en el especial Castlevania que hicimos, que es la estética oscura de Castlevania. Sí. Es lo anterior a las Symphony of the Night. Esa estética, pues, más oscura, más de, pues, de esqueletos, de vampiros, de ese tipo de pero cosas, ¿no? Yo creo que este tiene una mezcla, digamos. Pero con anime también. Sí. Claro. De hecho, comentan comentan sus creadores que se están inspirando a nivel de estándar de calidad, evidentemente, bueno, habrá diferencias, ¿eh? Pero que su inspiración máxima son películas como Ghost in the Shell o como Akira, a nivel del estándar de calidad, ¿no? Evidentemente, llegar a ese nivel es muy complicado, sobre todo en una serie, ¿no? Porque estos eran largometrajes con presupuestos muy altos y tal. Pero la verdad, el tráiler que se vio, pues la verdad es que tiene una pinta muy buena. Es muy brutal, ¿eh? David, igual te interesaría ver el de el anime de David McCray. Sí, es cortito, está bastante bien. Yo lo vi. Creo que eran 12 capítulos. ¿Te gusta, tío? Oscar? Sí, está bien. ¿En qué año salió eso? Pues ahora mismo no recuerdo, 2012 puede ser. Tiene una cosa el anime de David McCray, que es muestra cómo es Europa para los japoneses. Y Europa para los japoneses es todo calles con edificios modernistas o góticos. Y ya está, eso es Europa. Bueno. Una calle normal de Europa, una calle, incluso un barrio pobre, ¿no? Pues sería edificios góticos, ¿vale? Haceos a esa idea. Pero vamos siglo a ver, XXI, la Europa contemporánea no le interesa enseñarla a los japoneses. Ellos quieren ir a su estilo. Pero precisamente es la enseñar... Europa contemporánea. Sí, bueno, obviamente es una licencia de... Hay motos y coches, ¿eh? Pero recordar la estética de las ciudades en Devil May Cry, así que... Aquí en España una ciudad como Toledo... Sí, pero bueno... Similar en estilo, ¿no? Sí. Más a la distancia. Claro, dependiendo de la ciudad y tal, pero bueno, que aún así... O sea, tú lo ves y dices, eso no es Europa. Eso es evidente. Es otra cosa. En todo caso, esta serie de Castlevania con Warren Ellis. O sea, sí. Guionista... Muy, muy famoso y también con una reputación intachable, ¿no? De modo que cabe esperar una serie que digas tú, hasta me la vería, incluso sin ser habitual de Castlevania. Hombre, aparte hay una cuestión importante y es que la saga Castlevania nunca ha destacado por unas tramas de la hostia, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que tienen que hacer es muy profundo. Exacto. Salvo quizás lo sorsado que yo creo. No, tampoco es necesario yo que creo, tenga un argumento profundo. Simplemente más para dar pie a las escenas de acción y ya. Pero Oscar, me refiero a diálogos, a personajes. No, y los personajes. Creados, claro, decir. Porque tú puedes darle miga a los personajes, al propio Drácula. Puedes darle una vuelta, puedes darle. Exacto. Que podamos entender más. Exacto. Por qué hace lo que hace. O el protagonista, incluso. Y además el trasfondo. Porque tú ves el tráiler, se ven mucho las escenas, pues. Yo qué sé, se ve esqueletos, se ve gente empalada, ¿no? Y ves como un campo de gente empalada que son todos esqueletos ya, ¿no? Porque los tiene ahí Drácula, que los tiene ahí desde hace años. Y es impresionante porque incluso la estética del castillo es como muy mística, ¿no? Y además es te ponen como... Bueno, de hecho, ¿quién es el prota de este? ¿Qué Belmonte es el prota? No vi el tráiler. Es el de Castlevania 3. El tío... Cuando llega, dice... no sé si le preguntan quién eres y dice... El que va a matar a Drácula. Y termina ahí el tráiler y tú dices... Me callan los cojones al suelo. O sea, está muy bien. Ved el tráiler, lo encontraréis en YouTube. Además tiene así algún guiño al principio al tema videojueguil. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y continuamos. Es Trevor Belmont, el prota de. Trevor Belmont, exacto. Pues es un fiera brava brutal, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hablar de un juego que le encanta a Gaspar. Que es Beyond Good and Evil. Porque, según Michael Ancel, la segunda parte no estará en el E3. Que vale, podíamos esperar que no estuviera. De hecho, no existía una expectativa muy alta de que fuera a estar en el E3. Pero sí que es verdad que hace unos meses se confirmó que este desarrollo era real. Que estaban trabajando en él. Que ya no era... Vamos, que ya no era hype puro, sino que había una base. Y que veríamos algo este año. Y finalmente, pues no va a salir en el E3. Michael Ancel comentó en su cuenta de Instagram que no creía que el E3 fuera el mejor lugar para enseñar el juego. A estas alturas, más, como si no sale. O más bien puede ser que todavía no tenemos nada que mostrar, porque tendrán algo, pero algo que se pueda mostrar con un estándar de calidad suficiente para que la gente le guste, pues eso. Pero también comentó que este año vamos a ver algo de ese juego sin falta. O sea que van a enseñar algo porque están trabajando en él. No en el E3, pero quizá más adelante. Y nada, pues es un juego que tiene ahí una leyenda importante detrás. Vamos a ver, tal como son los E3 de Ubi en los últimos años, que son bastante buenos, alguna ida de olla, muestran juegos que ya tienen un nivel de desarrollo muy avanzado. Es decir, estos tíos no te muestran teaser trailers donde salgan las letras del juego y poco más. Exacto. Y probablemente por eso omitan lo de Beyond Good and Evil. De hecho, es una estrategia que lleva haciendo Ubisoft, sí, que siempre es, incluso cuando enseñan una IP nueva, sí, te enseñan un gameplay. Sí. Siempre. Por eso siempre le criticamos bastante bien desde los últimos años las conferencias de Ubisoft, porque no venden humo. Ubisoft enseña una cosa y efectivamente va a salir. ¿Qué te vende? El humo que... Watch Dogs. Los famosos vídeos de... No me expresé bien. Igual no venden humo en lo jugable, en la propuesta. Donde venden humo es en el tema gráfico, que ahí sí que... Ya han tenido. Oye, te explicaste bien, oye, pero estos dos han ido a pillar. Oscar. Sí. Con malicia. ¿Tú te acuerdas cuándo se presentó Watch Dogs por primera vez? ¿En 2012? ¿Qué sería? ¿En 2012, no? Sí, 2012. ¿Os acordáis que en esa época incluso había gente? Guay, igual es la versión de Wii U. Sí. Oye, una cosa que hay que decir de Microsoft, de Ubisoft, es que hay algo cierto. Siempre en cada E3 presentan al menos una franquicia totalmente nueva. Sí. Y eso. Les honra en cierto modo. O no franquicia, pero un triple A nuevo. Far Cry 5, nuevo. Pero ya fue presentado. Bueno, fue presentado, sí. Porque, bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando fue lo de Watch Dogs, que, joder, yo me quedé flipado con ese gameplay. Cuando lo enseñaron, ¡buah, qué gráficos! Joder, claro que quedaste flipado, normal. Tremenda de mentira que nos enseñaron. Puedes hackear lo que quieras, tío. Puedes ir a ver ese tío que está ahí andando, sí, le puedes joder la vida. Eso realmente pasa. A nivel jugable, sí. A nivel jugable no es humo. A nivel visual, sí que... Bueno, había cosas que a nivel jugable, yo que sé, ciertas animaciones del prota, que al final tampoco se incorporan. O la cantidad de coches en un crash al hackear los semáforos, eso sí. Pero bueno, es interesante. Sí. De hecho, hay misiones en las que te mueves por algún entorno que ni siquiera tienes que entrar adentro. Vas pasando de cámara a cámara y hackeando puertas y todo eso, y la verdad es que está bien conseguido. Yo, la verdad es que Watch Dogs, a mí el primero me gustó bastante. Tengo que comprar el segundo, que aún no lo he hecho, pero bueno, bajará de precio, yo creo que ya está tirado de precio. Pero el primero me pareció un juego muy decente. Quizás un poco eso... perjudicado por las expectativas que había a nivel técnico, pero es un hombre, pero es que las expectativas las creo falsamente Ubisoft. Es problema de ellos, tío. Exactamente, no voy a excusarlo. Es que era impresionante, tío. El primer gameplay que enseñaron era impresionante, decías, coño. Además parecía factible. O sea, parecía que era algo real, que no era... No como lo de Killzone, que, joder, que era mucho más brutal de lo que... Era mejor que la realidad. Claro. Pero en este decías, no, es factible y se ve impresionante. Es factible, pues, pero lo que es... A ver, salvo algunos iluminados, pero es factible para PCs de gama alta. Que yo en PS4 y One no, y lo sabíamos todos. Es que ese es el problema. Claro. Que eso era perfectamente factible en PC sin tener que hacer el downgrade para que se lo movieran las consolas. Sí, por eso. Porque luego diciendo. Se descubrió, a ver, en yo un juego había una zona que ponía assets de L3. Y el juego se veía en PC, por lo menos, muy parecido a lo que era la versión. Yo no digo que fuera 100% posible, pero que estuviera cerca a ese nivel visual. Vamos a ver. Lo veo posible en 2012. Que existe una iniciativa por parte de las compañías para que en L3 los juegos se muestren de una manera más espectacular. Eso ha quedado patente. A mí no me gusta, pero lo puedo llegar a entender. Existe eso. El E3, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión en el Complejo Holanda, es una máquina de humo. Es decir, la máquina de la espectacularidad, de la luz y del color, para que todos nos flipemos. Es una herramienta de marketing. Correcto. Entonces, para bueno, que suban las acciones de las empresas y para... Hay formas de hacer humo que son más elegantes que otras. Por ejemplo, a mí esa me parece una forma un poco asquerosa de hacer humo, ¿no? Bueno, pero van cambiando un poco, porque si os fijáis, el tráiler de lanzamiento de Far Cry 5 ya es algo muy factible para consolas. Me refiero, ya es algo que va a ser... Por lo que veo yo y por lo que me parece, que puede ser factible en consolas. Si os acordáis, Watch Dogs 2, cuando se mostró. Sí, también. Sí, ahí ya cambiaron un poco el chip. Me resulta curioso que ahora que estamos criticando a Ubisoft por sus trailers inflados y tal, que nadie recuerde el mayor timo, o sea, que yo le he visto en tema gráfico y jugable a Ubisoft. Me parece muy curioso. Y más teniendo aquí un gran nintendero como es Oscarín. Red Steel, vas a decir. Hostia. Eso fue un timazo. Es que ese nivel gráfico no se vio en la vida de... Bueno, toda, pero Gaspar, en la vida de toda la puta consola de Wii no se vio algo con el nivel gráfico de ese trailer. Y bueno. Y no solo eso. Y la jugabilidad es que no se acercó. O sea, Wii, y con Wii Motion Plus. Wii era una mezcla entre Wii Mode, Motion Plus, Kinect. Kinect 2.0, 3.0. Esos gráficos eran casi de 360. ¿Y os acordáis de tío, el tío o sea, de... Pero es que, muy por encima de Wii, normal. Pero es que es más, el juego que salió finalmente en Wii tampoco es que haya sido muy superado a lo largo de los años en ningún juego de su catálogo. Pero, muy poquitos, ¿eh? Red Steel de Wii. Sí, sí, Red Steel de Wii. Pero dentro de la propia Wii hay pocos juegos que estén a ese nivel. El 2 para mí está a un nivel bastante más alto. Que pero es otro nivel, es todo diseño artístico. Bueno, es que Metroid Prime 3 se lo copio. Sí, bueno, ese, más, ese es uno de ellos, obviamente, Gaspar. Pero yo os digo. ¿Recordáis el tío de L3 que jugaba a Kinect al juego de Star Wars? Sí, sí, sí, no. Eso es icónico ya. Kinect jugaba con es él. Que, no, bueno, no. Kinect jugaba con era él. Que el tío. Era una coreografía. Era, claro, estaba era que Kinect podía ver el futuro. Madre mía, aquello que fue un puto desastre. Sí, a ver, se hace eso. El humo. Para, que, humo. Para que nada falle. Pero bueno, lo que pasa es que. Eso no fue lo peor. Podemos hacer un especial de cagadas. De cagadas. O sea, sí, sí. Eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Peter Molinillos habló con la consola, hablaba con un niño virtual. Con sí. Milo. Con Milo, exactamente. ¿No? Que parece sí, sí. Comida para pájaros. A ver, ha habido muchas cagadas. Yo ahora recuerdo la de Kaz Hirai. La de cuando, cuando presentó la. Estaban presentando la consola. Y como veía que la gente estaba ahí. Uf, dijo ahí Ray Tracer con un énfasis brutal. Como para si fuera tal. Una saga esperadísima. Sí, sí, sí. Y la gente se quedó igual. Lo mejor fue cuando dijeron el precio de $600 y se hizo el auténtico silencio. Ahí está el tema. Por eso después dijeron lo de Ray Tracer. Luego, si tenemos un rato, si nos llega el tiempo para debatir y tal, podríamos sacar un poco los trapos sucios del E3. Así, a modo de recordatorio, ¿no? Para, sobre todo para la gente que a lo mejor no está familiarizada con estas cosas. Y vamos con una noticia que ha suscitado cierta polémica en Japón porque, según ha revelado el portal Kotaku, la versión japonesa de Splatoon 2 tendrá tres formatos diferentes, tres formatos de venta diferentes. Y esto puede ser lo habitual y tal, pero hay una de las ediciones que dentro de lo que es Nintendo pues no es casi una novedad y que ha levantado cierto revuelo. Bueno, tenemos tres ediciones, como comento. La primera... que es la que trae la caja y la tarjeta de juego, lo de siempre. Cualquier juego de Switch, en formato físico, lo compramos así. Luego está la versión tarjeta con un código. Tú compras solo la tarjetita, rascas el código y ya tienes tu juego. Y la tercera es una caja que en su interior, en lugar de tener la tarjetita, tiene un código de descarga. Están esas tres ediciones. Yo imagino, quiero imaginar que tendrán precios diferentes. O no. O igual no. Y eso es lo que quiere ofrecer Nintendo en Japón para este juego, para Splatoon 2. Bueno, ya se están especulando, se comentan muchas cosas. Algunos dicen que esto podría ser un globo sonda de Nintendo para comprobar qué nivel de aceptación tiene el tema de vender un código dentro de la caja. Porque ya sabéis que hay mucha gente que valora más el formato físico, que le interesa tener la caja del juego... y que por eso no se pasa al digital. Entonces pues a lo mejor esa gente, si le venden la caja con el código dentro, pues a lo mejor es más activa a la hora de adquirir estos productos digitales. No lo sabemos. En cualquier caso, es interesante porque este es uno de los grandes lanzamientos que plantea Nintendo para este año, el Splatoon 2. Y oye, pues ofrecen esto. Ya os digo, versión japonesa, no está confirmado en Europa todavía, pero bueno, da para debate. Y voy a decir, pues a mí no me sorprende. En Europa, por lo menos en PC, llevamos bastante tiempo viviendo, ¿no? O sea, el tema de... Sí, empecé. Es más, Mass Effect Andromeda, sí. Me fijé hace un par de semanas. Estaba en Aznar dando una vuelta. Coño, Andromeda, a ver el precio. Vi el precio y ya dije, bueno, no lo voy a comprar ahora, ¿no? Pero ponía... No incluye CD. Sí, doy, o sea, doy fe de ello. Sí, sí. Pero es raro... una puta caja con un cartón para rascar. Es raro en Nintendo, sí. Porque es la compañía más tradicional en ese y sentido. Y Nintendo ya lo ha hecho en Wii U y con un juego de 3DS. Pero la polémica, ¿con dónde un está? Mini, con el ¿en Mario... que lo ha hecho Nintendo? No, la polémica está... en que hay gente que piensa que Nintendo podría estar preparando el terreno para pasarse completamente a este tipo de formato físico. A ver, pero es que... esa es la polémica, ese es el debate. ¿Será esto un intento de Nintendo por ver cuán bien cuaja esta iniciativa para ver si pueden intentar evadir el tener que sacar tarjetitas de los juegos? Pues no lo creo cuando lleva la bahía a la consola, pero en caso de sí... se le dejan de comprar juegos a Nintendo y ya está. A ver, pero Nintendo eso ya lo ha hecho, ¿eh? Hay un juego, el Mario Mini este, no me sale ahora mismo. El Mario vs. Donkey Kong. Sí. ese juego es solo la caja. Y el Star Fox World dentro también. Dentro con un código. Oscar. O sea, no es novedad ya dentro de Nintendo. El tema que es que ese es uno de los grandes lanzamientos de Nintendo. Es otra opción. Puede haber gente como Oscar que quiera la cajita y le ponga el carajo que hay dentro. No, no. No quiero la caja y el juego, no que dentro esté vacío o haya un código. Oscar, habrá que hacerse la idea de que algún día serán todos códigos. Supongo, pero mientras las consolas salgan con soporte para juegos físicos, lo normal es que también haya ediciones con juego físico. También os digo una cosa. En el caso concreto de Switch, es una pequeña putada. Digo pequeña, porque daros cuenta que la consola, la capacidad de memoria interna que tiene es limitada. No es lo mismo que a lo mejor comprarte un juego digital para PC o consola, que ya partes de una base diferente. Pero con Switch, si eso se convierte en un estándar, ya te obligan a comprar una tarjeta SD. Tener en cuenta también que a lo mejor justo lo hace con Splatoon, porque seguramente Splatoon 2 en Japón sea uno de esos juegos en que la peña se va a comprar la consola y solo va a comprar ese juego. Sí, o ese y muy poco más. Y dice... No me importa hacer una colección porque solo voy a jugar Splatoon durante años, ¿no? Podría sé. Ser una explicación, pero a ver, lo que parece más visible es que Nintendo podría estar intentando pues meterse ahí a ver qué pasa. Yo lo típico, a ver qué pasa, ¿no? Y yo quiero preguntar, sobre todo a David, que compra mucho videojuego, si esto se estandarizase, ¿tú comprarías los juegos en caja o los comprarías directamente en digital? Teniendo en cuenta que esas cajas iban a estar vacías más que por un código. Yo creo que los compraría en caja por pura nostalgia. Claro, tenerlo en tu librería de juegos. Bueno, y tal. Realmente tendrías cuentas, nada, pero... Es que yo los juegos que tengo de Steamworks en PC es que son claro. eso. Sí, yo también. Claro. En PC llevan vendiendo así los juegos en muchos casos, mucho tiempo. Pero vamos a ver, yo entiendo que si tú eres un coleccionista de juegos... Hombre, siempre el soporte físico pues mola y todo esto, ¿no? Pero el concepto coleccionista sigue estando patente porque tienes, aunque sea una caja vacía, pues sí. Es la caja que demuestra que tú has coleccionado ese juego, tal vez, que ¿no? Tengo una colección, entonces, a ver, es un soporte, ¿no? Al fin y al cabo, el cambio, ¿no? Y yo os digo otra cosa, lo han conseguido conmigo, ¿eh? Me han acostumbrado a descargar juegos y gigas y gigas y gigas de juegos. Me he acostumbrado ya a eso, ¿entendéis? O sea... No me importa ya descargar un juego que pese 50 gigas. Me da igual. Lo hago. Es ya más, está. Yo voy a ir más lejos, no solo PC. Ya en consola, ese disco que te viene en muchos juegos es un simple adorno, porque pasarán 10 años, tú igual se te ocurre sacar tu Play 4 vieja con los servidores cerrados, vas a ponerla ahí, vas a meter tu juego y te va a decir no se puede jugar porque falla actualización tal. Y te quedará cara de gilipollas. A ver, es que empecé a comprar digital. No, digo en consola. Es... Con juegos en físico es posible que dentro de años sí, pero... te han chapado los servidores, vas a querer jugar a más Effect Andromeda, por poner un ejemplo. Necesita parche, tiene parche y tal. Bueno, lo vas a poner y te va a quedar carajito donde pone no se puede contar la red, no hay parche, no puedes jugar. Bueno, sí, no, a ver, el juego te dejan la opción igual de jugar sin parche, no jodas, Gaspar. Y no solo eso, a lo mejor habilita una opción alternativa, puedes descargar un parche en una web y demás, y luego instalar la consola, es decir, yo creo que hay alternativas. Está claro que los parches en el futuro, o sea, el soporte se va a perder, es evidente. Yo la verdad, bueno, si Nintendo o cualquier otra compañía de consolas ofreciera el tema de que los juegos se vinculasen a cuenta independientemente de las consolas, ¿no? Avanzar generaciones. Eso estaría bien. Si ofrecieran eso, yo no tendría problema alguno en las consolas que tengo, las que vaya a tener, comprar todo en digital. Es que esa es la diferencia con respecto a PC. El PC es un sistema perpetuo. Tú vas, tengas el PC que tengas, gracias siempre a Steam a y otras plataformas, siempre vas a conservar los juegos y además actualizados para los sistemas operativos. Debería ser así. En consola, ¿no? Comprar un juego digital es... un poco perder el dinero. Porque no sabes qué va a ser de ese juego. Una vez vaya la consola al cajón o incluso la vendas, lo pierdes o no lo vuelves a tocar. Por tanto, para mí comprar en digital, a no ser que el precio sea ridículo, me parece un timo bastante serio. Es bastante curioso que quizá la peor de todas de esta generación es la que sí ofrece hasta cierto punto cierto lo que estáis pidiendo. O sea, One... Sí, tiene retrocompatibilidad digital y física. Es curioso que la peor de la generación... La que va peor es la que te ofrece cosas que deberían ser... El mejor servicio en ese aspecto. A lo mejor te lo cosas ofrece, de sentido común. Te lo ofrece precisamente porque va mal, quién sabe. Sí, bueno. Bueno, mal entre comillas, ¿eh? Pues si Nintendo, nos entendemos. Con 360 ya existía esa opción. Pues Nintendo se la pegó brutalmente con la consola anterior... Y la nueva ni retro, ni con 3DS, ni con... A ver cuando digital, pongan tienda físico, virtual, a ver cómo hacen. Aunque miedo me da. Bueno, y llegó el momento de las noticias de los oyentes, la agenda de los oyentes de Complejo Holanda, que nos traéis vuestras noticias, las noticias en las que queréis que pongamos el foco, pues para darle pues una vuelta a este mundo de los videojuegos, para enterarnos más de lo que está ocurriendo y que no se nos pase nada por alto. Y en este caso, pues mira, justamente Daniel Targaryen nos manda una noticia que yo estaba pendiente de meter, porque es un proyecto al que le llevo tiempo siguiendo la pista, pero ya aprovecho para meterla en esta sección y también así le damos un poquito más de importancia, que es el nuevo juego de The Game Kitchen, llamado Blasphemous. The Game Kitchen, los creadores de The Last Door, que es un juegazo de la hostia. Juegazo que los tuvimos aquí en Complejo Holanda hace un año o dos y tal, en entrevista. Y bueno, que este es su nuevo proyecto, que se trata de un videojuego de acción en scroll horizontal tipo Metroidvania, que tiene bastantes referencias de Dark Souls, o sea, se nota mucho que beben de ahí, y también del arte romanticista español, sobre todo los cuadros de Goya. Es una cosa que explican en la campaña de Kickstarter y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Oye, Jorge, para ti últimamente todo se parece a Dark Souls. No, pero bueno, tienes que ver este juego. Hay un parecido. Hay bastante parecido. A mí se me parece más a... No lo voy a decir. En cualquier caso, a ver, es verdad que hay tendencia de videojuegos que se parecen a Dark Souls. En este caso, yo creo que este juego, aunque tiene un aire con Dark Souls, tiene suficientes elementos propios como para tener su propia identidad. Como digo, tiene un pixel art muy bien acabado, o sea, unos gráficos muy buenos en 2D y recrea pues un ambiente en... Bueno, según estuve leyendo, ¿no?, del trasfondo, pues habla de un mundo que digamos que está sumido en la religión, ¿no? Ha llegado a tal punto a la religión que es una cosa que, bueno, es como si se hubiera vuelto a la época renacentista, por así decirlo, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, hay cosas muy grotescas en ese mundo, es muy violento, muy tal, está muy bien. ¿Y por qué manejamos a cabeza pirámide? Eso me lo tenéis que explicar. Claro, es que el protagonista es una especie de caballero que tiene un yelmo que es un capirote, pero es de metal. Es el capirote como los de la Semana Santa, pero de metal, con una cara de metal, ¿no? Y tal, y con espinas, además. No sé, es una cosa muy loca y... Yo tengo la teoría de que es villano. Pues yo no lo sé todavía. La verdad. Bueno, pues han lanzado este proyecto en Kickstarter. Proyecto cuya banda sonora correrá a cargo de Carlos Viola, quien participó en The Last Door y en... Y que además es un fenómeno. Que es un crack. Es un crack. De la música. Y bueno, en principio comentan que este juego va a ser para PC, pero que están en negociaciones, en conversaciones con los partners diferentes para sacar un Xbox One, en Switch incluso. Es que Víctor lo va a comprar en Switch. No, yo ya soy backer. No está confirmado. Ya tengo la copia de Steam asegurada. No está confirmado lo de las consolas, pero la idea es esa. Bueno, el proyecto que necesitaba $50,000 para llevarse a cabo, pues un poco más de un día lo consiguieron. La última vez que miré llevaban algo más de $100,000 y están metiendo... Más del doble. Y están metiendo objetivos secundarios y ya os digo, quedan 26 días para que el proyecto termine. Así que todo pinta que van a conseguir bastante dinero. Dentro de lo que es Kickstarter hoy en día lo está petando. Les va a sobrar para barcos y putas. Y no sé, la verdad, yo tengo que deciros una cosa con este proyecto y es que yo me vine muy arriba. O sea, yo normalmente cuando meto un Kickstarter meto lo mínimo para que me den el juego. Pero en este dije, hostia, es que... Me tiene tan buena pinta que voy a meter pasta de verdad. Yo también metí pasta. Y la verdad es que... No sé, es que me tiene muy buena pinta. Ya os digo, hace meses que están subiendo imágenes del juego para empezar a promocionarlo y tal. Y llevo meses siguiéndole la pista. E incluso tuve ahí... Compartí una conversación muy breve con uno de los desarrolladores y tal. Para darle la enhorabuena por el buen trabajo. Y me parece que están haciendo un curro acojonante, sinceramente. Mira... Yo metí pasta porque, primero, me gustan mucho los juegos de esta gente y, segundo, sé cómo curran ellos. Porque sí que es verdad que, bueno, hemos podido coincidir varias veces y tal. Por ejemplo, la última vez que fui a Sevilla pude hablar con Carlos Viola, la persona que está haciendo la banda sonora, que me contaba, en aquel entonces, y estamos hablando de meses antes de Kickstarter, me contaba que estaba haciendo, pues, estaba trabajando de una manera muy particular la banda sonora y que... Dentro de su repertorio habitual era muy novedoso lo que estaba haciendo, ¿no? Y por otro lado, con Mauricio también, que me enseñó en aquel momento el material, ya un tablet, me enseñaba el material del juego y tal. Y yo en ese momento ya dije, esto como meta en Kickstarter, toma mis dineros. Y la verdad es que muy bien, me tiene muy buena pinta. Aparte sé que dentro de lo que va a ser la profundidad de narrativa, va a estar bastante bien, porque sé que son unos cracks en eso. De hecho, en The Last Door se nota mucho. O sea, la narrativa de The Last Door es de las mejores de los videojuegos españoles. No exagero nada. Sí, es gente que sabe hacer videojuegos y además crear historias pues que enganchan, ¿no? Y bueno, pues nada. Recordad, si os interesa este proyecto, pues os recomendamos que echéis un ojo en Kickstarter. Se llama Blasphemous, que es como blasfemo en inglés, es la traducción. Y nada, pues echad un ojo y si os gusta, pues ya sabéis. Y bueno, hasta aquí las noticias de la comunidad, las noticias de la agenda de nuestros oyentes. Ya sabéis que si queréis contribuir a esta sección, nosotros estamos encantados de que nos mandéis vuestras noticias. No tenéis más que mandarnos la noticia, un breve comentario si queréis y el link con la fuente. Es importante esto último porque tenemos que comprobar que esas noticias pues no son simples rumores que os inventáis, sino que están pues fundamentados en noticias reales, ¿no? Y ya sabéis, intentaremos comentar todas las que podamos. Si nos quedan algunas porque en una semana no nos da tiempo y tal, pues lo comentamos a la siguiente, etcétera. Pero queremos fomentar que nos ayudéis, que contribuyáis a esta sección, porque queremos que vosotros también tengáis voz en el Complejo Aranda. Y nos vamos con la noticia de la semana. Red Dead Redemption 2 se retrasa. Se retrasa. Se retrasa un montón. Bueno, no se retrasa tanto. ¿La noticia de la semana o la noticia mala de la semana? La antinoticia. No. Tengo que explicar una cosa. La noticia de la semana no tiene por qué ser una noticia buena. Puede ser una noticia de mierda. Tiene que ser algo feliz, joder. Bueno. Para Jorge a lo mejor es feliz esto. No, para mí es terrible. Porque además, Red Dead Redemption es mi juego favorito de Rockstar. Da igual, no va a salir en PC en la segunda parte, así que te vas a joder. Ya veremos. Yo creo que sí que va a salir en PC. Sí, junto a un remaster de la primera. Pues, ¿y si sale David? ¿Y si sale? Por eso, me lo compro encantado, David. Por eso la puso ahora. Sí. ¿Qué va? Como no lo va a tener. ¿Qué va? ¿Sabes para qué creo que lo retrasa, Oscar? Para sacar este un Switch. Este juego va a salir en PC. Yo creo que también va a salir en PC. El 2, desde luego que sí. El 1 ya veremos. El 1 no creo, pero el 2 yo creo que sí. Bueno, este juego estaba anunciado para finales de este año. Lo habían anunciado con ese tráiler tan chulo que recordaba los 7 magníficos. Sí, estaba anunciado para este año, lo dijo Rockstar. Pues la compañía ha confirmado esta semana que no lo veremos hasta primavera de 2018. O sea, el año que viene, mediados, segundo trimestre del año. El segundo trimestre. Seguramente muestren imágenes nuevas en el E3. Ya no solo un tráiler, seguramente veamos un gameplay, o eso espero. Pero mientras, pues toca esperar. Y bueno, a Rockstar se le permite porque todos sus juegos son una puta maravilla. Entonces, pues que tarden un poco más, pues tampoco pasa nada. Yo tenía una apuesta personal con Lisbeth. Los dos coincidíamos en que efectivamente iba a salir en el 2018, en marzo de 2018. Acertamos de pleno. De hecho, fue la misma fecha de salida del Red Dead Redemption 1. Salió en 2009 también, por marzo y abril. Por mi parte, es una mala noticia. Hombre, es una noticia un poco decepcionante. Pero también os digo una cosa, es Rockstar. Rockstar emplea el tiempo que le hace falta para sacar un juego pulido al 100%. ¿Y si le hace falta meses extra? Pues que los metan. Me suda los cojones. Va a ser un juego cojonudo. Y por mi parte, estupendo. Sinceramente, estupendo. Yo quería comentar, bueno, a ver. Hoy ser fan de esa saga es una putada por el retraso, ¿no? Pero es que leí otra noticia que me pareció peor para los que le gusten esas sagas, que era en plan de salir alguien de Square. Y aparte coincidía, ¿no? Me estaba leyendo noticias de Red Dead y luego vi la de Square. Y ponía, bueno, calculamos que, bueno, Final Fantasy VII Remake, que nos caracteres, saldrá aproximadamente en unos 3 años. ¿Pero y qué? Dije yo, hostia, la gente de Red Dead Redemption va a llorar por 6 meses y la gente le guste que nos caracteres o Final Fantasy VII Remake. Y la primera parte va a esperar otros 3 añitos más. Yo me pregunto por el rabo de Mandingo. ¿Qué tiene que ver eso con Red Dead Redemption? No sé, era ganas de echar mierda a Square un poco también. Vale, yo lo que quiero decir es reiterar eso. Digo que hay gente que se puede sentir peor que tú en este momento por retrasos. Cuando Rockstar retrasa un juego, es porque necesita el tiempo y punto. Y Rockstar, eso que dice David, se toman siempre el tiempo necesario para sacar sus juegos y podemos estar seguros de que el juego va a tener una gran calidad, porque todo lo que hace Rockstar, nos guste más o nos guste menos, tiene una gran calidad. Pero es que además Rockstar, cualquier juego que saca, bueno, menos Manhunt 2 que se lo cargaron, vende a Dios. O sí, sea, sí, está claro. GTA 5 les da de comer, no para esta vida, para mil vidas posteriores. Entonces eso le da una tranquilidad para currar acojonante. O sea, Rockstar, de verdad, son tíos, vamos a hacer este juego, vamos a invertir en él 5 años, ¿vale? Así como mínimo. Y lo hacen de puta madre. Y a mí me parece bien, joder. Y yo tengo mucho hype con este juego porque a mí me encantan las pelis del oeste. O sea, es uno de mis géneros favoritos. Y la verdad es que la primera parte me había gustado mucho porque además tiene muchos guiños a películas. Si estás un poco familiarizado con el, pues con ese tipo de películas, pues tiene muchas cosas. Y esta segunda parte, ya solo ver ese tráiler con eso, con los siete magníficos, que ya, bueno, parecían los siete magníficos, vamos. Ya solo eso dices, hostia, esto promete. Y bueno, la calidad gráfica, el entorno, o sea, es que es una ambientación muy, muy trabajada. Y yo me hago una pregunta, que puede ser también una pseudoporra. ¿La pseudoporra? Una pseudoporra, sí. No, realmente no, porque no me interesa. Es una porra sin gracia, es sí o no. A ver. No. ¿Tendrá este Red Dead Redemption 2 un modo zombies? ¿Una aventura tipo zombies? Es probable. Sí, pero lo sacarán. Sí, bueno, un año después. Un año después. Y modo online. ¿Creéis que sí tendrá modo zombies? Porque en la primera lo petó bastante. En consola, seguro. Pues en PC no lo sé. Se me ha entendido la duda, ¿no? Yo creo que en Switch vendrá de serie. Cuando salga en PC me vais a chupar los huevos. Cuando salga en PC probablemente lo compraré también. Pero mientras te toco los cojones. ¿Qué te parece? Ojalá salga en Switch, tío. Pero... sí, no, en Switch. En Switch, como no salga un remaster del primero. O un GTA 5, me conformo. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando? Sí. A ver, darme un poco del tiempo que... ahora mismo la línea del portátil está... Gaspar, no me toques los cojones. Que David, es buena cosecha. Buena cosecha, sí. David está... Es del 17. Como decimos en Galicia... Que es del 17, ese David. Remexiendo el Monster, ¿verdad, David? Para su pureza. Ahora le meto una especie de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Una sustancia para que el sabor de este Monster no impregne el posterior, ¿vale? Es una cata de Monsters. No, ahora le metes el liquidillo de Prometheus en la lata, te lo bebes y ya haces la película perfecta. Ya puedo ir por el foro. Dale caña, Oscar. O si no, polvo. Vamos con Porlo, que dejaba este mensaje y decía: buenas Lambda, para mí estos y los especiales de sagas son los mejores programas. Me encanta saber vuestras opiniones y ver cómo Gaspar acierta más que Bono en las previsiones. Mucho ánimo desde Alcudia de vacaciones. Viva los buffets libres. Celera dice: aunque el E3 es una época mágica para cualquier aficionado, también me recuerda que esta temporada del complejo se acerca a su fin. Menos mal que tenemos House of Cards, Juego de Tronos para matar el mono cazoide. Hablando ya os lo esperabais, cabrones. Hablando ya del E3, lo que más deseo es ver un gameplay de The Last of Us 2 y Resident Evil 2 Remake. Y puestos a pedir que alguna de las conferencias termine con un 3 naranja en la pantalla. Eso lo dudo bastante. Si este año anuncia Half-Life 3, me tatúo una Lambda. Sed testigos. Bahamut dice: Vae Victis, quizá penséis que me he vuelto loco y por el calor que ha hecho hoy en Madrid, bien podría ser. Pues esta tarde parecía que diablo se hubiera dado un paseo por aquí, pero todo tiene su explicación. Saludo así porque por fin, tras más de 20 años desde su lanzamiento original, ya tenemos una beta de traducción y doblaje al español del primer Legacy of Kain: Blue Domain. Gracias al enorme esfuerzo de los fans de la saga, entre los que destacan Antonio y Pedro, fundadores de la web legacyofkain.es y artífices del proyecto. Sobre el programa de hoy, intuyo que va a ser muy interesante el debate del futuro de Nintendo, y más ahora que Capcom ha anunciado Monster Hunter Double Cross para Switch, que seguro que arrasa en Japón, pero sobre todo esta semana ya podemos hacer las porras de lanzamientos, nuevas y antiguas IPs, etcétera, y dejarnos llevar por el tren del hype. Seguimos, Don Peste, boas noites, y dice: he tenido un sueño. Algunos grandes títulos olvidados van a volver a este E3, apuntad. Bueno, esto va con aire de porra claramente por parte de Don Peste. Y dice: Codename Criminal Origins 3, exclusivo para VR. Kenan Lynch, la presecuela. The Lord of the Rings, Warrior of the North, 2 sobre el Hobbit, Saints Row, remake del exclusivo de 360 para Scorpio. Joder, qué feo era aquel Saints Row 2, ¿eh? Era feo de cojones. Y por último, el espectacular anuncio de que por fin llegará el Monkey Island 3 a Steam. Definitiva, un E3 redondo. ¿Qué pasa, Gaspar? Voy a decirle que no ha acertado ni una. Ya le digo yo ahora que no se va a anunciar nada de Semana 3. Muy bien, Gaspar. Ángel dice: buenas, Witcher. Es verdad, nadie había dicho buenas, Witcher, creo, hasta este momento. Sí, lo dijo la semana pasada. Ah, la semana pasada, pues ya no me acordaba. Pues nada, buenas, Witcher. Y dice: ganazas de este programa. Llega la época de las toneladas de humo, o para como yo lo veo, ilusión. Siempre positivo. Aunque eso no importa. Este día está marcado como uno de los más felices para Oscar. Monster Hunter a Switch. Y fin de cojonudo para los coruños con el Spotaku. Habrá que participar en algún torneillo. Bueno, no sé si... nosotros de manera oficial no estamos en Spotaku. De manera oficial, Y de manera oficiosa, pues... yo creo que este año tampoco, no sé si me voy a poder acercar. Yo ni siquiera sabía que empezaba. Si estamos de manera oficial, habrá que pasar nota de prensa a los medios, ¿eh? Vaya a ser que la gente no esté preparada. A ver, David, yo creo que dejamos claro la última vez. Sin helicóptero no íbamos. Exactamente. Y con putas y drogas en bandejas de plata. Yo, bandejas de oro y platino, si no, la plata es para... Exactamente, pesos. Exactamente. Sigo. Avalese 2000, buenas noches, hoy toca plancha. Joder, otra vez. Monster Hunter Double Cross para Switch, ¿en serio? ¿Es de verdad? Me he conectado para decir que mi deseo para este 3 solo era un Monster Hunter para Switch y me encuentro con esta notición. ¡Yuhu! Mi deseo entonces es que sea para 2017 y se ríe. Bueno, después vamos a hablar un poquito de, me parece, Double Cross para Switch, así que sigo con el foro. Voy a leer uno más. A ver, alguien que no repita... aquí, Denis el Azul. Buenas, Street Fighter 2, el Doom de los juegos de lucha, según David. Con ganas de escucharos sobre tanta especulación sobre el E3. Aunque seguramente lo único que me interese sea lo que enseñe Nintendo en su Direct. Que saca en estas fechas, y la tontería de turno que le beta. Ya tuvimos muñecos de plastilina de Robot Chicken. Ya tuvimos teleñecos. ¿Qué va tocando ahora? Las CG cutres de los 90, como la de... no sé lo que es esto, Denis. Yo creo que lo que va a tocar es a la gente de Nintendo de siempre, de antes de un fondo de mierda. Y ya está. Sí, puede ser. Y dice, ¿se confirma un juego de Super Ñ para Switch? Madre. Y deja un par de capturas de una cosa muy fea. Esperemos que no. Y eso debió quedarse en el baúl de las cosas que nunca se deben recuperar. Joder, Denis, te odio. Me has hecho acordarme de eso, tío. Yo ni siquiera sé lo que es. Y demasiado viejo, no voy a leer más en el foro, pero justo después PHF Cerami deja el mejor post del mes. Así que echarle un vistazo vosotros mismos. Esas fotos están bien. Son fotos de David, para los que no... Hay mucho mensaje en el foro, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy hay mucho mensaje. Vamos a ver si lo podemos recuperar después. Y opiniones sobre las cosas que vamos a decir de este E3 2017, nuestros pronósticos. Pero antes de continuar con el programa, nos vamos con un poquito de música... Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues remixes de Pac-Man, que son muy malos. Pues vamos con remixes de Pac-Man y volvemos con Sol y no Sol. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Vamos a repasar, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Complejo Landa. Estamos en Facebook, grupo de Complejo Landa. También en PlayStation Network, con el mismo nombre, Complejo Landa. El mismo nombre para comunidad de Xbox y para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda de Steam. Gracias a nuestras reseñas, os dirigirán directamente a los programas de radio donde analizamos dichos juegos. Estamos también en YouTube, en el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos, además de este programa de radio, como contenido adicional. Estamos también en nuestro chat de IRC Hispano, que es Complejo Landa Todo Junto. Y tenemos conectados ahora mismo a Elmenda. Bono juega al Street Fighter 2. Bono roba diademas a su madre. Buzz Lightyear. Tenemos también a Creaos, una comunidad en Discord. Tenemos a... Habrá que plantearlo algún día. Algún día. Día que nos levantemos así de humor, pues a lo mejor es eso, lo hacemos. De Discord. Es como un TeamSpeak, pero en internet. Es decir, desde navegador incluso. Como que no tienes que pagarlo, es gratuito, montas la comunidad y tal. Y la gente se puede entrar, puede chatear o puede hablar por voz, lo que quieran, ¿vale? ¿Y en Badoo habéis pensado en hacer una comunidad en Badoo? No, eso no. Eso no lo he pensado. Si quieres, puedes hacerlo, Oscar. Vale. Tenemos también a DAP1, al cual felicito, que fue recientemente su cumpleaños. ¡Felicidades, DAP! ¡Felicidades, DAP! Tenemos también a Ducha. El E3 incumple el protocolo de Kioto. Half-Life 3, E3 confirmado. La mejor conferencia, Konami 2010. Sin duda la mejor. Fue la hostia esa conferencia. Yo la vi en directo y fue despolle, total. Me bebo el ketchup como si fuera agua. De Lyric. Toma mi dinero Bloodborne 2 y Thoraz. Señor David, Sol y no Sol. Por cierto, el tema de mi madre es completamente cierto, ¿eh? Males de ella, me la prestó y le di la vuelta porque si no tenía florecitas, así que para ser más manchado, igual, desde cerca se le ve. Yo es que soy muy macho y no cumplí nada de demás porque no compré, porque me parecía una cosa. No las compras, pero las usas. Exactamente, las uso en mi casa, no salgo a la calle con ellas, no voy a hacer que la gente me mire. Bueno, hoy traigo solo aportaciones de la gente. Hoy la gente ha estado jodidamente activa. De hecho, por temas de tiempo, solo voy a leer tres mensajes de la gente, tres, en este caso diría Souls, bueno, alguno de ellos. Tengo otros pendientes para el próximo programa, no me he olvidado, ¿vale? Como otros pendientes para hacer conjunto con la diadema, ¿no? Muy bien pillado, Oscar, me gusta tu dominio, pareces con Gora y Quevedo. Vale, de todas maneras, creo que Oscar quiere comentar algo a nivel de Sol, ¿de acuerdo? Así que... Sí. Dime, Víctor. Nada, voy yo. Bueno, antes de nada decir que Jorge me ha defraudado un poco porque no tenía esta noticia en la sección, la he tenido que traer yo aquí. Y es que, como ya habéis dicho algunos por el foro, Monster Hunter se va a dar un paseo por Switch. Lo va a hacer con la versión Double Cross, de que no sé si ya salió o va a salir dentro de poco en Japón. Aquí seguramente la versión de 3DS ni la oleremos. Ya salió. Y ya salió. Y la de Switch, el juego está anunciado, va a salir, pero lo importante para nosotros es que... es que llegue a Occidente. Y en ese momento, pues se podrá decir lo de Salt, Salt auténtico. Y a mí, sobre todo, me hace ilusión porque, gracias a que este anuncio se ha hecho posible, gracias a que esta versión va a ser posible en Switch, el futuro de la saga en Switch pues está más cerca. Y eso es lo que realmente me gusta, porque está bien un Double Cross en Switch, pero lo realmente interesante va a ser un Monster Hunter 5. Y a ver en qué plataforma sale. Switch de momento tiene muchas papeletas. Y de momento es un Sol como una casa. Bueno, yo traigo un Sol de la hostia. Ya sabéis que el oyente Iván Aval está recopilando porras del Complejo Landa. Nos trae la ración de porras semanal. Así que vamos a repasar porras de la temporada 5, damas y caballeros. Está bien. Bueno, hay que decir lo siguiente. Agradecemos como siempre Iván el currazo que se mete ahí recopilando la información de las porras. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con el programa 5X13, programa número 13 de la quinta temporada. Es el programa SOTI 2011. Acerté. David propone una porra en este programa. Dice, Halo 4 no va a salir en Xbox, refiriéndose a 360. Jorge dice, yo creo que sí. Víctor dice, vamos a dejar esta porra para otro momento, que no hay tiempo. Y al final salió en 360, David. Te has retratado, David. He ganado. La verdad es pero, que... Pero, ¿qué porra? Yo no sé, qué cojones estaba fumando en esa época. Porque ahora lo pienso y digo, qué absurdo, pero seguro aunque, que sale. Bueno, viendo lo que salió, se lo podía haber ahorrado, la verdad. Bueno, eso es otra cosa, se lo pueden haber fumado, eso es cierto. Hostia, David, pero es llamativo porque... Joder, yo te imagino en esa época asegurándolo, este juego no sale ni de coña. Ni de coña. En la puta vida sale. Los demás no dijimos nada. No, los demás no. Fue una porra, una microporra interna entre David y... ¿Te das cuenta, Oscar? Las veces que gano. Es acojonante. Más que nada porque yo dije, no hay tiempo, chavales. Se acabó. Yo me voy a hacer analista como Patcher. Pues, y me voy a ganar la vida con pues eso. Analista, analista, hace analista de los otros. Jorge, yo analista. Creo que es gasparista en la sombra. ¿Por qué? Porque Gaspar tiene una cierta facultad para pronosticar ciertas cosas, ¿no? Yo quiero decir una cosa. Esta era muy fácil de acertar, ¿eh? Yo hubiera dicho que sí. Yo quiero decir una cosa de Gaspar, que poca gente lo sabe, nuestros oyentes. Gaspar es un tío con mucha memoria y un tío que recuerda datos históricos, pero de una manera acojonante. O sea, tú tienes una conversación normal con Gaspar sobre algún tema, igual saca un tema de historia... Te clava las fechas y te clava los acontecimientos concretos. Porque solo miro un minuto antes en el móvil con la Wikipedia. Pero hay otros temas. Es un tío con mucha memoria. Donde en eso se acuerda, luego igual te suelta que Sony, la saga Sony tiene de los últimos años 15 juegos. Que son... O sea, bueno, Gaspar, porque una de cada tres. Alcanzamos casi 10, ¿eh? O sea, de memoria, andamos muy lejos. Mira, hemos pasado de 7/8 a casi 10. Bueno, en Game 8 es casi 10. 33. Está más cerca de está más cerca de 10 que de 5. A ver. Mira. A Gaspar le encanta hablar de Sonic. Es verdad, Gaspar es un tío con conocimientos de historia muy profundos, no es una coña. Sí, no, es verdad. Y a Oscar le joden los halagos a Gaspar. De verdad es que me he dado cuenta de eso. Que me joden los halagos a Gaspar. Sí, joden, no, joder. Sí, te joden. Me tiene envidia, pero está aprendiendo a convivir con ella, es lo que hay. Joder. Vamos a continuar, chavales. Chavales, vamos a seguir con las porras y vamos con el programa 5X16. Noticia: Nintendo anuncia Nintendo Network. ¿Nintendo qué? Nintendo Network, como sabéis, Network sería pues la store de Nintendo, sí. ¿Vale? Sería esa store que, bueno, se llama así en realidad, aunque no se conoce normalmente por este nombre. La gente dice pues la store online o algo así. eShop. Digamos que la gente, Nintendo no ha hecho un muy buen marketing de esto, de las cosas como son. Eso sí. Entonces, bueno, Oscar dice, propone porra, DLCs de pago o gratuitos. Era esa la porra. David dice, no va a sacar DLCs. ¡Hundido! ¡Hundido en la primera! Tocado y hundido. Ese año las clavaste, David. Todas. Yo te impuse que te posicionaras en este aspecto, porque estabas indeciso. No sé qué hacer. Yo digo que gratuitos. No, yo ahí dije de las dos, gratuitos y de pago. No, yo digo que gratuitos, lo pone aquí, apuntado. Víctor dice, yo digo que de pago. Jorge dice, de pago. Gaspar no dice nada y Zoe no dice nada. Resultado, ¿veis? No hay que vender la piel de antes de cazarlo. Los primeros fueron gratuitos. Tanto que os reíais. Vale. Pues mira al final, tú no dijiste nada. Y tú que eres un nintendero de pro, te equivocaste. Yo soy... ¿Te equivocaste? No, Aquí te equivocaste tú. Esto es mucho Díaz, voy a ganar. Yo no quería... Seguro. A ver, yo no quería... a Sánchez ahí. No ahora curras para Sánchez. Bueno, yo no quería usar ganando mucho. Yo no quería usar ganando siempre, por eso callé. Claro. Quien calla otorga, no es un silencio administrativo. Ojo, hay que... Gaspar no calló, es que no estaba en ese programa. Gaspar todavía no tenía el contacto en Nintendo. Exacto, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a continuar con el programa número 17 de la quinta temporada. El equipo de Team Fortress 2 está trabajando en un nuevo proyecto y no son mapas o gorros. Porra, ¿qué proyecto sería? Entonces, yo me vengo súper arriba y la cago, pero brutalmente. Digo, pongamos que el gordo anuncia un Half-Life 3 con motor gráfico nuevo y además también anuncia Team Fortress 3. Vamos, Sí. Me he ido lejísimos. 2-3 he seguido. Jorge dice, expansión de Team Fortress 2, con clases nuevas y cosas así. David dice, yo veo la apuesta de Jorge y no puedo subirla. Dijiste eso. Oscar dice, Team Fortress 3, también se vino muy arriba, Oscar. Sí. No Zoe, tanto como tú, pero sí. Zoe dice, armas. Si no son ni mapas ni gorros, tienen que ser armas. Los resultados, el resultado real fue que fue una especie de parche. Un DLC. Un DLC, sí, pero gratuito, un parche, una actualización tocha de Team Fortress. Fue de aquel entonces cuando hicieron el juego gratuito, ¿no? No, creo que ya era gratuito ya en algún momento. Pero bueno, pero no en este caso ninguno. Acertaría a Jorge porque No. Parcialmente. Dije clases nuevas. Entonces, exacto, dijo clases nuevas. Acerté bueno, parcialmente. Regular, pero no, también. No vale acertar. Pero el caso es lo más interesante de las porras de este año, de esta temporada. Es que acierto casi todas, se me saca jalante. Sí, tío, la verdad es que además es una persona muy humilde, ¿eh? Sí, no te vengas ni arriba. Nos quedan dos porras, señores. Vamos con el programa número 25. Noticia, Obsidian pedirá donaciones para su próximo juego. Este juego, que por cierto, iba a ser... Pillars of Eternity. Acerté yo. Espera, un momento. ¿Iba a ser el Pillars 1 o el 2? El 1, joder. El 1, joder. Vale, no había salido nada. La porra es, ¿qué juego se ha quedado Obsidian? Oscar dice... Lo clavé brutalmente. Sí, lo clavaste brutal. Oscar dice, va a ser Alpha Protocol 2. Dijiste eso. Lo clavé. David dice, Fallout nuevo. También, jodida la cosa. Víctor dice, algo nuevo totalmente. Bueno. Digo el tipo, va a ser Medieval Fantástica. Joder, muy bien. Dije eso. Muy bien, Víctor. Jorge dice, franquicia nueva, sucesor espiritual de Neverwinter Nights, un juego de rol clásico. No, fallaste, te faltó la perspectiva. Tenía que haber dicho Baldur's Gate en lugar de Neverwinter Nights. Pero aún así me acerqué. No, pero aún así no te vale para nada. Me acerqué carajo, tío. Depende qué perspectiva, porque el primer Neverwinter es Neverwinter. El primero de los dijiste es de ese estilo. Todos los Neverwinter son de ese estilo, Lo que pasa es que es mucho más 3D. Es que no es pre-render. Y... ¡Qué cabrón, Gaspar! Atención a Gaspar, lo que dice. Yo digo que va a ser una franquicia de ciencia ficción donde manejamos a un estudio joven que intenta sacar un juego nuevo sin bugs. ¡Qué cabrón, tío! En este caso, ganamos Jorge y yo. No. Y además... No. Son respuestas diferentes, no podéis ganar con respuestas diferentes. No. Oye, Oscar, tío, estás muy picado. Yo estoy jodido. No acerté ni una ahora. A ver, nos queda la última, Oscar. ¿Quieres ir al baño a llorar? Sí, mejor me excuso hasta las 12. Vamos allá, con el programa. En ese mismo programa, el número 25 de la quinta temporada. Esta porra es de las más difíciles. Dice, esta porra es de las más difíciles que he captado hasta ahora. Minuto 38, dice Iván. Y dice, noticia, CD Projekt prepara grandes sorpresas para la semana que viene. Sorpresas que nunca antes se han visto. Las declaraciones fueron... Quedan solo 2 semanas para la Enhanced Edition y estamos preparando una sorpresa para nuestros jugadores. No creo que nadie haya hecho algo así antes para sus jugadores. La porra es, ¿qué traman? David dice, varias cosas. El contenido descargable de Xbox va a ser gratuito, The Witcher 2 para PS3 y probablemente un juego nuevo. Eso dijiste tú. Toda esa retaila de novedades, de apuestas, ¿vale? Oscar dice, yo apuesto por una expansión tocha, gratis, pero una expansión tocha de 30 horas. Oscar se vino muy arriba. Realmente eso es la No es eso. Sí, pero... sigue. 30 minutos. No es eso. Y luego tenemos a Jorge que dice: yo creo que una expansión estilo a la de Oscar, pero no tiene por qué ser tocha, sino que mejore aspectos de juego, historia y todo. Sería Enhanced Edition en este caso. Es lo que más se aproxima. Gaspar dice: The Witcher 3. Y yo no dije nada. Y dice Iván Abal: qué fuerte. Que Víctor no diga nada, ¿no? Porque en esta época, especialmente en esta, yo siempre he estado muy motivado con The Witcher, pero en esta, para mí, era jesucrística esta saga. Es decir, para mí era lo más tocho que había. Y los resultados son... Y la noticia fue... sería la Enhanced Edition. No lo tenía muy claro Iván Abal, pero sería la Enhanced Edition. Acerté. Pero el anuncio, ojo, porque el 30 de mayo, vamos a ver, la noticia es del día 28, ¿vale? De marzo. Y el 30 de mayo de ese mismo año se anuncia el Cyberpunk. Ah. Por lo tanto... Podría considerarse que el Cyberpunk era la sorpresa. Ya regular. Está viejo Cyberpunk. Bueno, yo dije nuevo juego, ¿eh? Sí, pero dijiste dos cosas más que no se cumplieron. Mira, joder. ¡Joder! Pero, David, podría ser parcialmente un acierto. Claro, sí, una de tres. Si dices 40 cosas como posibles en una acertarás. A ver, no, pero vamos a ver. En este caso, la minimetadita para David y para Jorge. David, no llegas ni al 30%. Mira, Oscar. Tú ya ganaste una pesetada. Ni al 30%. Hoy me llevo dos pesetas. Maravilloso. Dos la semana pasada. Hoy superé la franja del miedo. Voy a decir una cosa, Oscar. Tú no vas peseta a peseta, vas media peseta a media peseta. Joda, no, es como una niñera, es un macho, joder. Sí, empezaste un puñetazo. Mira, espera que me levanto. Esta sesión, joder, qué asco. Esta sección la inventé yo, ¿vale? La porra la inventé yo y Víctor. Por tanto, somos los legisladores máximos, ¿vale? Podemos dar opciones. Yo quiero recordar que los bonovistas han ganado en mi parlamento. Bueno, yo quiero recordar una cosa también. Que he acertado todas las de hoy. No, todas no. Y es maravilloso. No, la de hoy fallaste. Sí, todas. Jorge es el boss supremo de esta sección, ¿vale? Es el boss supremo, hay que aceptarlo, ¿vale? Acéptalo, ¿vale, tío? No siempre vas a ganar, ¿vale? Y Gaspar ha destinado de aciertos, tío. También tienes que aceptar su alegría y su felicidad. Y la buena memoria que tienes. Eso es inadmisible. Claro, estamos en un parlamento, esto es democracia. Bueno. Cuando te interesas de muchas gracias a Iván Aval por traernos una vez más las porras. La verdad es que lo pasamos muy bien remando. Es gracioso ver las cosas que decíamos en esa época porque, a ver, a veces cuando llega una porra, a veces decimos lo primero que nos llega a la cabeza. Incluso a veces ni pensamos y exageramos. Ya han pasado años ya de eso. Y es curioso ver cómo pensábamos en aquel entonces o las pedradas que soltábamos y cómo cambió en la realidad, ¿no? Pero es que yo me pienso, o sea, lo de Halo 4, pero qué puto sentido tiene eso de Halo 4. Es que bueno, en aquel entonces a lo mejor habías acabado de desnifar bicarbonato y no, igual ya pensabas que estaba muriendo la consola. Claro, ese es el tema. No, es verdad que estaba de capa caída, la 360 ya en ese momento. Pero hombre, precisamente Halo 4 es una forma de darle impulso. Luego salió lo que salió, ¿no? Pero te viniste arriba, David. No, se vino abajo, más bien. Pensando en el futuro de 360. Ya está, David. Pues Kika Timpache. Gracias por ceder este espacio y continuamos. Gracias a ti. Bueno, tengo que daros una buena noticia, ¿vale? Y es que a raíz del mensaje de Alex la semana pasada sobre los padres jugones. Tuvo mucha repercusión. Sí, nos han llegado dos correos muy interesantes, ¿vale? Uno de una persona en Twitter a la que sigo, me hace mucha gracia, es Luke, yo soy tu cuñado, ¿vale? Con la foto de Han Solo. Y nos mandó el correo, nos mandó hoy recientemente, y también de nuestro arquitecto, ¿vale? Angus, le hicimos una llamada, ¿vale? Lo reclamamos y respondió con otro mensaje. Hoy va a leer estos dos y luego otro mensaje donde una persona concuerda mucho con Gaspar en ciertos aspectos, ¿vale, Gaspi? Así que atento. Vamos primero con el de Luke, ¿de acuerdo? Bien, buenas noches, Bono y demás componentes del Complejo Lambda. Soy un seguidor vuestro desde hace bastantes años, tantos que escuché el análisis de Play Chapas, bajado desde una web antigua vuestra. Y esta es la primera vez que me animo a escribiros. ¡Al lío! El otro día un oyente del podcast mandó un mail a Bono diciendo que iba a ser padre y preguntando cómo nos organizábamos y cómo meterle a su futuro hijo el gusto por esto de los videojuegos. Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia. Tengo un hijo a punto de hacer 11 años, es del 2006, que vino casi con una Wii. Y como digo yo, un Zelda Twilight Princess debajo del brazo. Ya con 8 o 9 meses para poder jugar, le sentaba al lado mío en el sofá y así rascaba tiempo del vicio. Un día se me ocurrió dar el mando de la Wii y cuál fue mi sorpresa que, en vez de pillarlo y metérselo en la boca como haría cualquier bebé, se puso mirando a la pantalla y lo agitó imitando a su manera el sonidillo de la espada maestra. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía el gen, sí, porque lo mejor para meterle el gusto en los videojuegos es no hacer nada. Me encanta lo retro y jamás le he puesto a mi hijo un Mario de NES, un Sonic, un Mega Man, eso es de nuestra época. A él le tocó jugar... Eso que dice, yo creo que tiene mucha razón en eso que dice. Eso sí. Era nuestra época, sí, bueno, amigos. Sigo leyendo y después comentamos. A él le tocó jugar con su primera DS, su actual 3DS y su futura Switch. Cuando termine de ahorrar el mismo para pillársela. No porque Nintendo sea más favorable a los críos. No. Que yo soy más de Sony, joder. Y tenemos todas las máquinas hasta PS4. Pero él, por gustos, es de Pokémon, Yo-Kai Watch, Zelda, Minecraft, etc. Juegos que, salvo el Zelda, yo no toco para nada y sabéis que me encanta. Bueno, me encanta que tenga sus gustos, que juegue al móvil, que vea YouTube, consulte guías y que gracias a eso me diga que le instale un emulador de Pokémon de la primera Game Boy, porque es lo que le toca. Me encanta que me diga que él prefiere tener los juegos originales y poco a poco hacerse una colección en este caso, como la que tengo yo con mis consolas. Él tiene que tener sus gustos y su viejo los suyos, y en el camino que nos separa por edad, me pida que nos juguemos la saga Metal Gear juntos para que así le explique lo que no entienda De hecho, es lo que hemos empezado a hacer ahora. De hecho, vas a tener que explicar bastante por dentro de una puta mierda. Para, sin hacer nada, poco a poco juntarnos en lo que a los dos nos gusta, los videojuegos. En cuanto a las horas de juego, pues yo que sé, cada uno tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en casa, con o sin hijos, para las horas de vicio, siempre nos lo tendremos que quitar de otro lado. Y hasta aquí mi experiencia jugona como padre, o aita, como decimos en el País Vasco. Espero no haberme extendido mucho en esta batalla de abuelo cebolleta, bueno, de padre cebolleta. Por cierto, tengo 40 años, no soy tan mayor, ¿no? Me entiendo aunque sea, joder. Bueno, es de tu no, quinta, Oscar. Tío joven. Bueno, es un poco más mayor. Sí. Muchísimas gracias por el curro que os pegáis todos los viernes para darnos estos programas tan divertidos entre vosotros y otros cuantos podcasts del mundillo del videojuego, cine, cómics, etcétera. Nos salváis a muchos de la monotonía de nuestros trabajos. Un abrazo, Luke. Bueno, no sé si hay que comentar, yo creo que es un mensaje pues muy bonito, la verdad. Yo creo que tiene toda la razón en que un chaval no le puedes imponer. Cuando le impones, creas la frustración y la rabia, y entonces el chaval le coge manía a lo que a ti te gusta. Y de hecho, tienes razón también en el sentido de que esos eran los juegos clásicos, eran nuestros juegos, nuestra generación. Los recordamos con entusiasmo porque era lo que nosotros veíamos de pequeños. Y los niños de ahora tienen los juegos de su generación. Y si algún día al chaval le apetece explorar y ver lo que había antes, pues genial. Pero no le puedes imponer lo que había antes porque él tiene su propia generación. Tiene su propio mundo de juegos, que es lo que le ha tocado vivir, lo que le gusta a los chavales de su edad y punto, ¿no? Creo que es una buena opción porque en el momento que impones, ya lo pierdes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a mi hijo o hija les impondré Doom en todas sus versiones, ¿vale? Y no se hable más. Pero y hasta los 18 años. No, no, a partir ya de los 18 años, con vaya. Con 12 meses ya empieza a jugar con Doom, ¿vale? Que vea lo que es la vida. La vida es dura. Y Doom también lo es. Bueno, vamos ahora con el mensaje de Angus, ¿vale? Y Angus, como siempre, con su toque literario característico. Muy buenas, Doom, amigos del Complejo Holanda. Os escribo por alusiones en referencia al email de Alex Monge, que leísteis la semana pasada en el programa en el que pedía opinión a aquellos que somos padres y que tenemos entre nuestras aficiones la de los videojuegos. La verdad es que nunca pensé que iba a actuar como una especie de coach o gurú dando consejos a padres neófitos sobre la conveniencia o no de los videojuegos en los críos. Bueno, neófito es alguien novato, ¿vale? Lo digo por si alguien piensa que sale una especie de fan de Neo o algo. No, llega. Igual se piensa que es un vampiro o es un ¿no? Pokémon o algo así. No, escucha vale, mucha vale. gente de la una fobia. Un neófito dicotómico. Exactamente, ¿vale? Lo explico porque a lo mejor alguno se entera y dice, ¿qué coño ha dicho? ¿Eso es élfico? ¿Qué es? ¿Por dónde? Ya me he perdido. Ah, sí. La verdad es que nunca pensé nada. Sí. Pero supongo que son cosas que van aparejadas a la edad, cuando uno está ya asomándose al abismo de la cuarta década. En mi caso, como bien sabéis, he sido jugador desde bien pequeño, desde los ordenadores de 8 bits hasta la última generación de consolas, y siempre he tenido claro que mi afición no era algo tabú o que debiese ocultar a mi descendencia, puesto que no es nada de lo que uno debe avergonzarse. Al contrario, se ha demostrado a través de estudios científicos, bueno, esos estudios científicos a mí me hace mucha gracia, la mejoría de los reflejos con el uso de videojuegos, pero como todo en la vida debe tener ciertos límites. Ahí es donde entra en juego la responsabilidad paternal. Por supuesto que el niño o niña puede jugar a videojuegos, pero debería hacerlo con aquellos que tengan contenido adecuado a su edad. Y muy importante, hacerlo en compañía, sí. Detesto el comportamiento de aquellos padres que utilizan la tecnología, móviles, consolas, tablets, etcétera, como medio de liberación, como vía de escape al comportamiento hiperactivo habitual de un crío, es decir, la habitual frase de toma, para que te calles un rato. Reconozcámoslo, los niños por naturaleza son revoltosos, exigen atención y merecen tiempo, y aquello que algunos pueden considerar molestia, otros lo reconocemos como llamar la atención, y es que aunque la ociosidad de un niño pueda parecerte incómoda y pueda desesperarte, incluso plantearte retorcer el cuello, no está más que reclamando tu presencia y ayuda. Así que no queda otra que respirar fuerte, tragar saliva, asumir tu responsabilidad y prestar atención a tu hijo. Y sí, habrá que jugar a juegos de mierda, de adoptar y limpiar perritos, o vestir a la princesita pija de turno. Y creedme que en este caso tengo ya un máster y un posgrado. Pero sin duda el crío te lo reconocerá y esa afición con la que tú naciste irá viendo cómo tu hija la va asumiendo y la va disfrutando. Por supuesto, a medida que crece, puedes ir probando con juegos, siempre de caso a su edad, con lo que jugabas de pequeño, los juegos de Nintendo son infalibles en ese aspecto, e incluso reírte de los mancos que pueden llegar a ser los críos en juegos que tú pasabas con la chorra de pequeño. Y no es que ahora igualmente difícilmente pasas de la primera pantalla como buen loser que eres. Quizás el niño se frustre, pero la frustración es necesaria en la educación para la autosuperación. ¿He dejado de jugar a videojuegos? En absoluto. Pero ya no puedo permitirme exprimir un juego al 100% y pasar más de 2 horas seguidas frente a la televisión o enfrentarme a un The Witcher 3 en un alquiler de 48 horas. Mis juegos se eternizan y ocupan parte de mi nocturna soledad, arañando horas de reloj del sueño y aumentando el grosor de mis ojeras. Pero esto es ley de vida, matar demonios en una orgía sangrienta es una afrenta que debo asumir en solitario, y la ultraviolencia ha dado paso a la patrulla canina, a la doma de caballos o a la gestión de una clínica veterinaria. Y es que desde que el niño pega el primer barrido tras salir de la barriga de su madre, eso me ha sonado alguien, la verdad, sabes que te está llamando y que te está diciendo, aquí estoy yo. Así que lo menos que podemos hacer es corresponderle. Los videojuegos, cuando somos padres, se convierten más si cabe en un lujo, y es completamente normal que tengamos que dejar de lado actividades triviales como el deporte, salir al cine, el cine, bueno, en mi caso no vale, pero es por otros motivos que no vienen al caso, ya que por lógica tenemos prioridades que hay que atender, y si no hablaríamos de un delito de abandono del menor. Pero ya cada cual. En definitiva, la paternidad no es impedimento alguno para poder seguir disfrutando de nuestras aficiones, entre las que incluiremos los videojuegos. Pero si el día de mañana queremos que nuestro hijo reconozca nuestro esfuerzo y apoyo, tendremos que ser conscientes primero de habérselo entregado. Siento el discurso, pero creo que era una discusión interesante y de la que se puede extraer múltiples opiniones. Y esta es la mía, al menos de momento, puesto que en camino tengo otra guerra, que nacerá para octubre y que ya me está reclamando de lo más profundo del vientre materno. Que no borre los juegos de mierda de su hermana mayor. Un abrazo a todos. Angus, bueno, Angus, pues felicidades por ese nuevo retoño que le indica. Felicidades, Angus. Felicidades. Así que nada, mensaje de Angus muy profundo, muy metafísico, y yo poco tengo que añadir, ¿no? Es decir, pues los videojuegos están muy bien, pero hay que tener cierto control, cierta responsabilidad, y no se le pueden dar a los chavales como método para que se dediquen a sus cosas y dejen al papá tranquilo, ¿no? Creo que eso estamos todos de acuerdo. Y hay videojuegos para todas las edades y todos los perfiles de persona. Bueno, pues muy bien, Angus, muchas gracias. Mensajes interesantes. Vamos a pasar a otro mensaje de Adrián, en este caso, el último que leeremos hoy. Insisto, hay otros dos que quedan para el próximo programa, interesantes también. Y en este caso, pues la mención es sobre todo para Gaspar, porque es un hombre que coincide al 100% con él y que, de hecho, aquí en el programa ya hemos debatido bastante. Coño, acabo de pulsar el botón del pánico. Vale, ahí estamos. Bueno, Adrián dice lo siguiente, titula el mensaje, ya que estáis con el E3, ¿os gusta que en las conferencias se anuncien juegos sin fecha? Salen cosas que a veces incluso tardan 3 años en llegar, otras que se cancelan, mucho, muy mucha mentira, a mí es algo que me saca de quicio, no lo soporto. Un abrazo desde el sur de España, para Gaspar uno muy fuerte, a Adrián. Bueno, yo voy a decir un par de cosillas. La primera, cuando tú ves un juego anunciado en el E3 no sabes exactamente si va a ser a corto o largo plazo, ¿no? Por lo tanto, estás un poco en el terreno de nadie, salvo que ese joven ha cumplido una fecha concreta, que eso por desgracia ocurre pocas veces. Pero en fin, el jugador o el espectador del E3 está un poco indefenso ante lo que pueda pasar. No ves un juego ahí anunciado, confirmado, una novedad que te hace ilusión, pero no tienes forma de saber si ese proyecto va a ser a corto o largo plazo, ¿vale? Eso viene después, la decepción, ¿vale? Y hombre, yo más o menos puedo concordar con él. Quiero decir, vamos a ver, yo lo he comentado aquí varias veces con vosotros, a mí los E3 me gustan por la ilusión que suscita, ¿no? Es decir, yo quiero ver ilusión, quiero ver cosas que me ilusionen, insisto. Luego ya el día a día de las consolas y videojuegos y del catálogo es otra cosa, pero yo veo los E3 para ilusionarme. Tengo quizás más paciencia, por ejemplo, pongo el caso a lo mejor de God of War 3. Se mostró el primer teaser en el 2003-2008, vale, que ponía God of War y poco más. Vale, en 2009 se mostró ya un gameplay bastante espectacular y luego salió en marzo de 2010. Tuvo ahí pues 2 años y pico de margen, con lo cual pues a mí me pareció bien, ¿vale? Desarrollo más o menos a corto o largo plazo, pero que al final salió, fue un buen juego y yo quedé satisfecho. Vale, tengo paciencia. Eso no quiere decir que esté de acuerdo o que me haya agradado, por supuesto, es como el de The Last Guardian, ¿no? Que es, claro, uno ve The Last Guardian en el E3 de 2008, creo que fue el primer vídeo que se mostró, 2008-2007, ¿no? Oscar, por ahí más o menos. Sí. El primer vídeo incluso con material gameplay. A ver, también es un ejemplo que extremo, tío. Bueno, pero a ver, tú cuando veías ese trailer decías, coño, The Last Guardian, joder, va a salir para Play 3, qué ilusión. Pero en ese momento no te podías imaginar que luego saldría, a lo mejor 10 años después, para PS4, ¿no? Evidentemente hay casos extremos en los cuales uno puede estar contento o agradecido. Es verdad que al final el juego sale, es un poco derrotar mitos, pero hay casos extremos donde evidentemente pues quizás sea un poco de excepción. Yo quizás, insisto, tengo más paciencia, soy un poco más permisivo, con tal de que al final el juego salga y sea algo de calidad y cumpla las expectativas, no tengo problema, porque a fin de cuentas durante el año, ese año o el siguiente, voy a estar jugando a cientos de cosas y tampoco me importa esperar. Pero bueno, Gaspar opina de forma completamente opuesta y creo que está muy acorde con Adrián, ¿no, Gaspar? Sí, pienso que voy a repetirme un poco, pero bueno, voy a intentar ser breve. Lo que decías tú, God of War, está bien, un plazo de 2 años, oye, presentas el juego, indicas que está en desarrollo, oye, vale, de acuerdo, lo presentas para X consola y sale en X consola, sí. Sale en esa consola. Sí. Lo que yo no veo lógico es que me presentes, por ejemplo, yo lo repito una vez, un Kingdom Hearts 3 en Play 3 y que hoy digas, es posible que el juego salga dentro de 3 años, en 2020, igual ya no estaría en Play 4 entonces. Eso es una tomadura de pelo. Eso no es crear ilusión, eso es joder a la gente. Bueno, pues que... De Play 3 a Play 4 y que salga una futura Play 5, es más, yo a día de hoy sigo pensando que Final Fantasy VII Remake, que se presentó en plan ¡guau!, no sale en Play 4. Uh-huh. Y se mueve 3, visto cómo está el percal, a ver si lo vemos también. Porque aún están recaudando dinero para pagarlo. Eso no es crear ilusión, eso es joder a la gente. Bueno, en mi caso, ilusión, en mi caso personal, que los juegos de Nomura se retrasen 15 o 20 años me parece puta madre. Pero fuera de eso, Oscar, siempre tenemos el clásico juego que lo vemos en un E3 y decimos, ¿y dónde cojones está este juego? Por ejemplo, en el caso de Kingdom Hearts en concreto, joder, se llegó a anunciar, se llegó a sugerir incluso, fíjate, para el final de la época PlayStation 2. En PlayStation no. Se pasó a PlayStation. No, yo creo que la primera vez que se habló de él, hablo de memoria, corregirme si me equivoco, 3. Fue en 2008 o un poquito antes. Incluso. Ya han pasado casi 10 años, es más. Es que sí, es verdad, puede ser, es un juego de 2005. 10 años. Sí, sí, sí, pero 2007, puede 2005. Ser. La primera vez que se mostró fue cuando fue, o sea, lo de Play 4. Hay gente que hay, no, no, que va, joder. Se mostró una CGI hacía hay un tiempo. Hay un trailer de hay un trailer de la época Play 3, o sea, sí, hay sí. Gente que lleva esperando una tercera parte prometida más de 10 años. Eso yo estoy con Aspar, eso está mal. Pero claro, esos son ejemplos extremos. Yo que presente en humo en el E3 pasa, lo veo parte del espectáculo. Claro, tiene que ser un humo que se convierta en juego a los 2 años o a los 2 años y poco. A ver, eso yo lo veo factible. Por ejemplo, yo sé que si Sony me va a presentar, bueno, normalmente Sony, Nintendo, Microsoft presentan algo y sabes que un año, 2 años, oye, va a estar ahí o vas a tener información. Pero hay otras compañías como Deep Down, por ejemplo, que lo presentaron en plan, va a ser la puta repolla y ha desaparecido hace 3 años. Bueno, pero es que, a ver, es que hay casos quizás extremos, hay casos que habría que analizar puntualmente. Y claro, se muestran juegos que a lo mejor en stack un 10% de desarrollo o menos, o que son simplemente pues vídeos conceptuales y después por lo que sea el proyecto no avanza, ¿no? Entonces, hay casos y casos. Y el caso de Last Guardian, como dice Oscar, es extremo. Pero claro, a la gente le dolió mucho, evidentemente, ¿no? Pero lo habitual, Gaspar, es lo que dices tú. Se muestra un juego y a lo mejor en periodo de 2 años pues se lanza. Mira, ¿quién no se acuerda de Kingdom Under Fire? Del 3, que se anunció para 360 en el 2008, 2009, sí. Con un vídeo que decías tú, sí. Va a ser la hostia. Sí. Aún hoy, aún no se sabe bien en qué puta consola va a salir. Si es que sale. O al final eso lo empecé. Bueno, yo no sé si sería otro mensaje más para finiquitar, ¿vale? El último, ¿de acuerdo? Más este va dedicado a ti, Oscar. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí. Bueno, iba a leerlo igual, aunque fuese dedicado a otra persona, incluso a Gaspar, ¿no? Que Gaspar pues lo ponen bien y tienes que aceptarlo, ¿vale? Vamos a ello. Un mensaje que nos manda, al final lo voy a leer, nos manda José Medina, ¿vale? En Twitter, pepe_med. Bueno, esto es un retweet que hizo Oscar filtrando ciertos precios de cierta web, de cierta cadena de tiendas. ¿Vas acordando, Oscar? No. Vale. Bueno, hola amigos. Un martes, nada más. Hola amigos. Antes de nada, un saludo a todo el equipo del programa. El pasado jueves día 18, Oscar tuiteó una oferta de MediaMark de 2 juegos de la Nintendo Switch. Plan de locos lo llamaban. Al ver los precios de Zelda por 20,90 euros y de Mario Kart por 30,90. Bueno, Mario Kart Deluxe, el de Switch, ojo, si no me había quedado claro. No me lo pensé 2 veces, a pesar de que todavía no tengo la consola. Eso, no te preocupes, todo lo hacemos, ¿vale? Esta entra dentro de mis planes de compra futura. Era temprano, estaba sentado en mi puesto de trabajo. Y no eran todavía las 8 de la mañana cuando hice el pedido de ambos juegos vía web online, en compras separadas. Yo vivo en Madrid y para el Zelda solo tenía stock en la tienda de Plaza del Carmen, Madrid y para el Mario Kart tenía disponibilidad en 2 o 3 días en la misma tienda. Así que mi punto de recogida era la misma tienda. Los problemas empezaron a partir de aquí. Después de tener confirmados y pagados ambos juegos, a eso de las 11 de la mañana recibo un correo de MediaMar que os transcribo. Bueno, el correo, vamos a leerlo rápido. Sentimos comunicarle que hemos procedido a la cancelación de su pedido XX, lo que sea, ya que en el proceso de preparación del mismo se ha detectado que no hay disponibilidad de stock del producto seleccionado y que en estos momentos no disponemos de una alternativa que se adapte a tus necesidades. Se han tratado de una situación excepcional y te pedimos disculpas por las molestias que yo te haya podido ocasionar. En un plazo máximo de 2 días hábiles procederemos a la devolución del importe de tu compra en el mismo método de pago con el que efectuaste la misma, ¿vale? Quedamos a tu disposición en el servicio de atención al cliente de MediaMark. Tal pedido era el Zelda y, como os podéis imaginar, me sentó como una patada en la zona más noble de mi entrepierna. Así que yo todo indignado, y ya cuando estaba en mi casa y después de comer a eso de las 3:30 de la tarde, llamé por teléfono para anular el Mario Kart. La atención telefónica fue excelente. Mientras me anulaban el juego por teléfono, recibí un correo confirmando mi cancelación en el momento. Me eché un ratito y me despertó una llamada. Me llamaban del centro de atención al cliente de la tienda de la Plaza del Carmen. La chica que me llamó me dijo que había habido un problema manifiesto con los precios en la web y que por eso me habían anulado el pedido de Zelda, aunque ellos no tenían nada que ver con esa cancelación, pero que se iban a hacer cargo de los pedidos de su tienda y que podía pasarme a recoger el juego respetándome el precio. Eso me alegró la tarde. Por otro lado, el Mario Kart, a pesar de que lo cancelé, recibí un correo que me indicaba que mi pedido iba de camino. Y el viernes 9 recibí otro correo diciendo que ya podía pasar a recogerlo. ¡Qué ilusión más! ¡Qué ilusión hasta ahí! ¡Qué maravilla! Hoy sábado, cuando me acerqué a la tienda a por el Zelda, me atendió la misma chica que lo hizo por teléfono y me vendió el juego respetándome el precio. Le dije que sí, podía llevarme todavía el Mario Kart a ese precio. Pero aunque no tenía stock, buscó el mío en el almacén. Me encanta eso, cuando me buscas al almacén cosas. Esa tensión cuando lo atendamos o no lo atendamos. Que además es para ti, ese es tuyo. Ese es el tuyo, exactamente. Y me lo vendió también respetándome el precio. O sea, el Mario Kart estaba allí, estaba allí. Es por esto que no puedo estar más contento con el trato recibido personalmente en esta tienda, a pesar de que se escucha muy malos rollos con las compras en MediaMark. Lo que me sentó mal fue como ellos te anulan el pedido sin más, cuando a mí me da igual esperar unos días hasta que se repusiera el stock. Lo que sería más honesto por su parte es mandarte un correo diciéndote que te anulan el pedido por un error en los precios. En cualquier caso, el final ha sido feliz. Un abrazo a toda la familia del Complejo Holanda y a Oscar por chivarme las ofertas. Bueno, deciros una cosa. Si el precio en tienda es el que es, da igual que sea un error, te lo tienen que vender por ese precio por cojones, ¿vale? Tenedlo en cuenta pues si algún día os tangan, ¿vale? Si dicen el precio está mal, da igual, es el precio que estaba ahí, me lo vas a vender por ese precio, ¿vale? Es un derecho como consumidor que tenéis, ¿vale? Así que tomad nota de esto. Bueno, Oscar, venga, saca tu pito. Pues eso es lo que te iba a decir yo ahora. Por lo menos, y afortunadamente, pues ha tenido la historia final feliz. Pero a mí esa cancelación última hora tal me sonaba excusa en plan no nos da la gana de venderte el juego o los juegos a este precio porque ha sido un error y tardaron su tiempo, pero después lo arreglaron y pusieron los precios que ellos querían desde el principio. Pero claro, me sonaba eso, no nos da la gana de vendértelo a este precio, que la hemos cagado, y en vez de asumir nuestra responsabilidad, pues vamos a joder al usuario cancelando eso los pedidos. No se podría hacer, pero curiosamente ellos mismos rectificaron, se dan cuenta de que eso no se puede hacer. En fin, un final feliz, una historia. A mí la verdad es que me hace mucho y seguramente más que un despido en MediaMark. Pues puede ser, porque el señor de los precios la cagó bastante. Sí, ahí la cagó bastante. Yo espero que mucha gente pudiera aprovechar esas ofertas, la verdad. Señor de los precios, David, es un señor con una camiseta de MediaMark, pero que tiene bigote y el pelo así como de los 70, ¿verdad? Sí, seguramente. Bueno, el mensaje que nos mandó Leimir Spree, no te preocupes, lo haremos pues cuando toque, ¿de acuerdo? Es un mensaje sobre la realidad virtual, sobre Uber, muy interesante, por cierto. No te preocupes, por el próximo programa lo leeremos. Porque ahora hemos un poco mal de tiempo y la cosa va bastante justa. De acuerdo, en cualquier caso, broman@complejolanda.com, podéis mandarme lo que os dé la gana, que tenga relación con el mundo del videojuego. Insisto, es importante ese detalle. Pueden ser audios, pueden ser cualquier cosa que podamos aquí transcribir de la manera más idónea, ¿vale? Así que nada, sección terminada y gracias por la aportación. Ha sido muy rica y muy interesante. Nos queda también un mail que ya te pasó, David, que se me olvidó pasarte, o de Iván Aval, que nos comenta un sobre también para el próximo programa. Exacto. Vale. En todo caso, tenemos que ir con el tema principal de hoy. Vamos a hablar del E3, vamos a hablar de las third parties. Pues efectivamente, damas y caballeros, tal y como sabéis, en un par de semanas comienza el E3 2017, el evento más importante de la industria del videojuego, evento en el que normalmente se anuncian las novedades principales de las principales compañías de videojuegos y evento también en el que se reparte ilusión y humo a partes prácticamente iguales. Vamos a hablar de las compañías third party. Ya sabéis que hemos estado con una serie de debates pre-E3 y los debates llamados Camino al E3. Hemos hablado de Microsoft, hemos hablado de Sony. Y hoy, al final del programa de hoy, la última sección será sobre Nintendo. Específicamente un análisis del presente y de lo que puede ser el E3. Pero en este momento tenemos que hablar de las third parties. Las third parties que son las compañías terceras, son esas compañías que nutren de videojuegos multiplataforma a las diferentes videoconsolas o plataformas principales, estas plataformas que nos encanta jugar. Vamos a hablar de las siguientes compañías, compañías que van a tener su conferencia, en este caso Electronic Arts, Bethesda. Vamos a hablar del PC Gaming Show por encima, porque ya sabemos que ese es una especie de compendio de varias multiplataformas, de Ubisoft y también, ya como novedad, en esta sección de Devolver Digital, que ya sabéis que anunció conferencia hace muy poquito. Entonces, empezamos a hablar de Electronic Arts. Y sinceramente, yo os digo, Electronic Arts es para mí la compañía, lo digo honestamente, de la que menos espero en este 3. Yo creo que es predecible e impredecible a partes iguales en lo que respecta a este 3 2017. Y yo no sé qué pensáis al respecto, pero yo veo a EA muy floja. Pero es que, de hecho, Víctor, EA publicó hace poco una especie de planning de lo que va a presentar en esta feria. O sea, que en cierto modo, sorpresas igual hay pocas. Pero bueno, siempre publican las cosas previsibles, pero luego guardan sorpresas. Ya, bueno, pero vamos a ver, yo me baso principalmente en que en los últimos E3 que hemos vivido, las conferencias más flojas han sido las de EA, pero sin ningún tipo sobre de todo duda. Momento de Pelé, momento de Pelé y joder, incluso coño con Mass Effect Andromeda, que también tardaron mucho en mostrar cosas jugosas. No sé, yo me espero muy poquito y estoy seguro de que seguirán en la misma tónica que antes. Y yo también pensaba que les va de puta madre y que son la hostia y que todo el mundo les quiere, y no es verdad, no te queremos, no te queremos, acéptalo. No sé si habrá que comentar posibles previsiones de futuro o simplemente lo vamos a comentar primero esta primera impresión sobre la compañía y luego hablamos de nuestra bola de cristal, ¿no? A mí, sinceramente, Electronic Arts me interesa su conferencia porque lleva Star Wars, nada más. Espero algún juego que no conozcamos y sobre todo ver un tráiler, un buen tráiler de Battlefront 2 y ya. A mí me interesa Star Wars de Electronic Arts y nada más. Voy a ser el justo. Puedo decir al 99% que de las cuatro compañías no me va a interesar absolutamente nada lo que presenten. O sea, así, tal cual. Me la pela. Bueno, un poco matizar, yo estoy con Oscar. A mí lo que me interesa es el tema de Star Wars y seguro que se entra mucho en la campaña esta que fue el punto flojo del primero. A mí he pasado de que fuera una de las editoras que más me interesaban en los E3 a que no me interesa absolutamente nada. De hecho, bueno, todo tiene que ver con el cambio de BioWare. BioWare bajó mucho el nivel con respecto a hace unos años y cada vez, por lo menos por mi parte, la veo peor. Estoy con Oscar en que Star Wars es interesante y de hecho era, no creo que lo veamos en el E3, pero me encantaría ver ese juego de Star Wars del que se habló, que era el un juego Visceral. De aventura, el de Visceral Games, que no se sabe nada de él de momento, es posible que lo anuncien. A ver, eso sería genial, y si sacan eso, pues por mí EA salva su E3, pero por lo demás, sinceramente me parece prescindible. Un par de cosas, Jorge. Una, si este proyecto de Visceral rescata parte de lo que hicieron con Star Wars 1313, yo me saco el pito en directo. A ver, aunque no tenga nada que ver con 1313, si resulta un juego de Star Wars interesante, claro, eso sí, pero sigue siendo una buena noticia. Todo eso está muy bien, pero si han hecho quizás la jugada maestra de rescatar 1313, es que para mí sería una reacción tan duradera que moriría desangrado. Y segundo, hay rumores, rumores. Ya no es un rumor. De que se podría presentar un nuevo Dragon Age. Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, un empleado de BioWare el otro día tuiteó una foto extraña de Dragon Age. Bueno, Dragon Age Inquisition en este caso, y el tío dijo un mensaje así muy críptico, muy raruno. Puede que sea una expansión de Dragon Age Inquisition, cosa que parece rara, ¿no? Es un juego que ya tuvo su aquel, ¿no? Pero si muestran un nuevo Dragon Age, podría ser interesante. Igual. Inquisition es muy malo. No, entre comillas. No. Pero no es Dragon Age Origins, a lo que voy. Efectivamente. De todas maneras, ninguno es Dragon Age Origins. A priori, para mí, solo es lo que ya dije, Star Wars. Pero, a ver, Electronic Arts tiene el potencial para hacer un buen E3 porque tiene muchas sagas interesantes. Pero, joder, yo dudo bastante ver en este E3 juegos como, por ejemplo, Dead Space. Una cuarta parte de Dead Space. A mí me gustaría muchísimo, pero no veo a Electronic Arts por la labor. Por eso, sinceramente, me ciño a que enseñen lo que tengan que enseñar de Star Wars y con eso me daré por satisfecho por su parte. Yo estaba, cuando la vista he dicho lo de un nuevo Dragon Age, y pensé para mí, van a tener los santos cojones de aburrirnos con una cuarta entrega. Esta vez que va a haber más misiones estúpidas de recadero y de talar árboles y conseguir piedras. ¿Por qué eres tan cruel a veces? Porque es su modo de ser. Tío. Es un superhéroe. Dragon Age 2 villano. Baja mucho el nivel. Pero es que Inquisición es... A ver. Infame. Venga, voy a decirlo directamente. Es un ñordo al lado del primero, tío. Es como cuando cagas de una temporada y luego cagas mierda líquida. Pues es lo mismo, es la mierda líquida que sale, tío. Empezamos con el debate de la mierda que este programa... Nos encanta. Es una diarrea que tuvieron en EA, tío. Guay, yo este día hace unas cagadas muy extrañas. Bueno. Imagínate lo que sea una cuarta parte, entonces. Un ñordo impresionante. Pero bueno, siempre hace ilusión. Igual ratifican. Yo creo que en el caso de EA... Vamos a ver. A mí lo que me sorprendería, a ver... Me sorprendería para bien, ¿eh? Es ver un juego de boxeo. Yo siempre lo pido. Todos los años pido el juego de boxeo de Electronic Arts. Que desde 2008... Creo que fue el último en 2008, o no sé si en 2012, no estoy seguro, ¿eh? Te lo miro ahora. ¿Cuál fue el último? Un Final Night de estos. Fue el último que salió exclusivo para consolas y se acabó. Se acabó el boxeo. Y joder, la verdad es que me gustaría ver un juego de boxeo una vez más de Electronic Arts, porque además eran buenos juegos. Por otra parte, bloque FIFA, a cholón, va a haber FIFA a saco, NFL, Messi, NFL, Piqué NFL, y... a muerte. Y Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, en este caso yo creo que más Cristiano Ronaldo, porque la exclusividad creo que la sigue teniendo de Fútbol Club Barcelona en portadas y tal, creo que la tiene Konami ahora mismo, ¿no? Creo que fue 2009, el Final Night Round 4. Pues creo. Fíjate. Ah, no, espera, hay un Final Night aquí de 2011, Final Night Champion. Efectivamente, Champion. Sí. Que había DLC de Mike Tyson incluso. Bueno, y también podía morder. Joder, Gaspar, tío. Mira que frivolizar y resumir la carrera de Mike Tyson en incidente de Holyfield. A ver, te lo pueden poner como golpe especial. Mordisco a la oreja. Efectivamente. No ofendas a Mike Tyson, tío, que es un puto dios. Un dios absoluto. Bueno, lo que decía, me encantaría ver un juego de este tipo. Veremos lo que deporte segurísimo. Yo espero que no hagan la mierda de siempre de traer una personalidad, que si Mourinho, que si Pelé, que si tal. Porque, sinceramente, a ver, está muy bien el marketing, todo eso. Pero joder, juegos, por favor. Es decir, yo prefiero ver 15 minutos de un partido de FIFA en directo a ver a Mourinho hablar de lo guay que son los videojuegos y su bolsa de pasta. ¿Sabes lo que yo pienso, Víctor? ¿Qué suele molar a los americanos? Ver a alguien famoso en la conferencia y tal. Yo creo que eso a los americanos les mola bastante. Sí, supongo que sí. Que no sé qué interés pueden tener en ver a Pelé. Le da veracidad al producto. Sí, bueno, Pelé pues es una leyenda de fútbol. En Europa tiene más sentido que lo admiremos. Mira, Pelé cuando salió de esa conferencia, le habló, no sé, a quien le llevara allí. ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué era esto? Y, bueno. No, era para un videojuego. Un videojuego. Que es fútbol, pero con mando. Pero me pagáis, ¿no? Le dieron una bolsa de Viagra y dijeron, toma el pago. Me invitas a comer, ¿no? Sí. No sé, tío, Pelé yo lo veo como el clásico tío de lo ya son partido de tenis y dice, esto es fútbol con raquetas, ¿no? Oscar. Sí, totalmente. Tal cual. ¿Qué os iba a decir? Si lo llevas a la Fórmula 1 con Lobato, le dirá que es fútbol de coches. Pues, si pero Lobato, con verdades como puños. Si llegan a Lobato, el E3 es una conferencia muy buena. Si con verdades como puños. De 1 a 0, ¿veis? Verdades como puños. Tío. ¿Y este es posible que estén bien a Platini? por la Platinum, no, que tiene, su currículum está ensuciado ya. Sí, está ensuciado. Vamos a hablar de cosas del E3. Vale, vamos a continuar con la siguiente compañía, pero... Antes de continuar con otra compañía, yo creo que hay una sensación aquí con respecto a Electronic Arts, que la tenemos todos, que es como esa sensación de que no están por la labor de enseñar cosas nuevas barra interesantes. Pájaro en mano. Sí, y es una pena. Es una pena, sin duda. En todo caso, vamos a hablar de una compañía que para mí los últimos años han sido la hostia. Vamos a hablar de Bethesda, amigos. Bethesda, desde que se estrenó en E3, bingo. Siempre. Mira, voy a hacer una cosa. Si Bethesda saca una consola, la Doom Station. la Doom Station o la Play Doom. O la Doom a secas. ¿Tú te acuerdas, David, cuando enseñaron el primer gameplay de Doom? Que no a le, todos nos explotó. No un le testículo. Gustó. A Oscar no le gustó, pero a mí. A sí. mí, desde luego, no. Pero a David hostia, tampoco. Tío, hostia. En todo caso, lo que digo, Bethesda no ha defraudado durante los últimos E3. Es verdad que tiene una trayectoria mucho más corta que el resto de compañías en este evento. Sin embargo, su trayectoria hasta el momento es impecable. Impecable, siempre mostrando videojuegos, ya sabéis lo que nos gusta. Y no cualquier videojuego, sino la puta creme de la creme. Es decir, la primera división de los videojuegos AAA. No, y no me estoy viniendo nada arriba, porque fíjate, en conferencias de E3 hemos visto juegos como Doom, como Fallout 4, como, por ejemplo, Dishonored, etcétera. O sea, quiero decir, juegos de gran calidad. Prey, por ejemplo, también lo conocimos en un E3, ¿no? Quiero decir, títulos de peso, joder, de estos que dices... Así sí, de la buena época de Electronic Arts. A mí, la verdad, lo que me gustaría, o lo que estoy deseando ver, lo único que me interesa es la versión de Skyrim de Switch. que es probablemente... Veremos algún vídeo, pero yo me gustaría de verdad... ver un nuevo Elder Scrolls. A ver, yo voy a decir mis cosas. Yo quiero, insisto. Pero lo exijo por decreto ley, ¿vale? Aparte, el otro día Trump, en el discurso en la OTAN, dijo que era algún objetivo, ¿vale? Y aparte un tío. Es aparte un tío porque quería que se saliese sí, una expansión no, aparte, de Doom. Aparte dijo, quita de coño, que quiero que salga la expansión de Doom. Pero dijo, lo ves como ¿no? puños, Trump, ¿eh? Sí, que lo en verdad es como puños, igual que lo bato. Y esto es en serio. Pero bueno, es un tema político, nos vamos a meter en eso. Quiero una expansión de Doom, ¿vale? ¿Qué está haciendo el equipo de verdad de eso? Los que tienen talento. No Team Willis, ¿vale? Team Willis es el equipo C. ¿Qué hace la gente de talento de ID Software? Está haciendo una expansión de Doom seguro. Doom 5. Y lo exijo. Y para mí sería algo tipo The Old Blood. ¿Vale? Están haciendo BFG Edition de Doom 3 para Switch. Hostia, pues. Buah, yo compraría 5 copias, tío. Me cago en toda hostia. Pasta. Todo les para Switch de generaciones pasadas. ¿Sabes lo que me dolió? De lo que Vita y Wii U no vendiesen, aparte de que por desgracia les condenó. Que no tuvieran un Doom 3 veces. Eso es una puta mierda. Después. Pero da igual, si lo tienes 5 veces en la misma una plataforma. Una plataforma sin Doom es una plataforma desnuda, en cierto modo. Desnuda y abocada al fracaso. Y así se ha visto, ¿eh? Eso lo demuestran estudios estadísticos. Wii no tiene Doom. ¿Eh? Wii no tiene Doom. Y vendió. Gracias. Tiene Doom en la consola virtual. Sigo con lo mío. Casi confirmado, y esto ya sería, si no lo muestran, sería una excepción brutal, el nuevo Wolfenstein, ¿vale? Wolfenstein, que va a ser la puta hostia, estoy segurísimo. De hecho, en el pasado de 3 se insinuó con esa especie de lista de juegos retro, bueno, juegos clásicos de ID Software, se filtró el posible nombre del nuevo Wolfenstein, que era algo de Titán, nunca me acuerdo del puñetero nombre que metieron, joder. Después, el nuevo proyecto de joder, se me ha ido el nombre, coño, del hombre de Residente, Virola. El japonés este. Siempre, sí, se me dio el nombre. Mikami. Mismo. Mikami, exactamente, Oscar, gracias. Que probablemente sea A Within 2. ¿Y Fallout 5 VR puede ser? Bueno, yo creo que eso va a tener. Pues sí, van a dedicarle tiempo. Yo diría que le van a dedicar tiempo si lo sí, presentan, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser Oscar, pero bueno, pues una especie de añadido currado, eso sí. Sí, pero me refiero en cuanto a presentación, en sí. cuanto a tiempo de conferencia, yo creo que va a tener puede su ser, tiempo. Puede ser. Y bueno, después ya estaríamos con el gran anuncio. No digo que estos anuncios sean pequeños, ojo, ¿vale? Pero claro, la gente está ahí cachonda perdida con un posible nuevo, el futuro Elder Scrolls. ¿Sabéis lo que pasa? Que va a salir este próximo mes la expansión de Elder Scrolls Online, la de Morrowind. Con lo cual a lo mejor también muestran bastante esa expansión, aunque evidentemente ya es un juego que se ha ido al mercado. Pero sí, siempre hay un segmento de Elder Scrolls Online. Y van a centrarse en ese Morrowind y a lo mejor no quieren saturar un nuevo Elder Scrolls. Pero ojo, podía ser la gran sorpresa del E3, ¿no? Además lleva tocando, ojo, lleva tocando. Sí, es que salió en el 2011. Así que ya va tocando. En cualquier caso. ¡La porra! La porra. No, bueno, pues la porra, pero ¿qué es la porra? Si se va a mostrar un Elder Scrolls nuevo. No. Que yo digo que va a ser Elder Scrolls, el nuevo, va a ser Hammerfall. Bueno, pues yo también estoy con Oscar. Pues yo digo que no, será una cosa nueva. Como una cosa nueva. Y dices una nueva región. Sí, exacto. Vale. Bueno, parece que la porra no ha tenido mucho éxito. No, la verdad no. Es que no sois muy fans, ¿eh? Bueno, da igual. No, la verdad es que no. No. Da igual. Y resumo, para no pararme demasiado: expansión de Doom, nuevo Wolfenstein, nuevo proyecto de Mikami, que esperemos sea el Within 2, creo que lo va a ser porque el primero tuvo bastante éxito. Y quizás el bombazo de la hostia, pues nuevo Elder Scrolls. Que se chame X, me da igual. Y también estoy con Oscar, pues centrarse mucho en el tema de Fallout VR. Bueno, yo confío en esa expansión de Doom. Además, sería tradición por parte de la saga. Todos los Doom han tenido su pack de mapa barra expansión. Todos y cada uno. Y de hecho, pues sería la excepción si no fuera el caso. Además, en fin, todo el que haya jugado el nuevo Doom sabe perfectamente que encaja perfectamente una expansión ahí, ¿no? Por otra parte, juego de Machine Games, en este caso un nuevo Wolfenstein. Esos tíos para mí son id Software 2 ahora. O sea, es fijaos, yo antes de que se viera el nuevo Doom, cuando ya estaba por ahí pululando el Wolfenstein The New Order, yo pensaba que ellos eran el nuevo ID Software en cuanto a la forma de hacer juegos de acción en primera persona. Pero ID Software me cayó la puta boca. Por cierto, Víctor, el nombre que supuestamente se filtró en el E3 pasado fue New Colossus. Vale, Wolfenstein New Colossus. Efectivamente. ¿Vale? Que a ver si coincide con este nuevo E3, ya veremos. Pero en todo caso, a mí, cualquier juego de acción en primera persona que hagan esos tíos, para mí es en este momento motivo de compra a ciegas. Es decir, si lo hacen esos tíos, yo sé que puedo jugar un FPS o que tengo potencialmente la posibilidad de jugar un FPS de estilo clásico de calidad. Por otra parte, cuestión importante. El estudio principal de Bethesda, es decir, el estudio que ha hecho hasta ahora Fallout barra Elder Scrolls, lleva tiempo sin anunciar nada. Es verdad que Fallout 4 pues no tiene tanto tiempo. Hombre, ya ha pasado tiempo desde que salió y tal. Y cabría esperar un Elder Scrolls. Pero yo, si os acordáis, dije en el anterior programa que no veía un Elder Scrolls nuevo en este 3. El motivo por el que dije eso es que realmente por cada Elder Scrolls siempre ha pasado mucho tiempo de uno a otro. Son juegos con un desarrollo hiper largo y normalmente Bethesda cuando los anuncia ya lo tiene en un estado muy avanzado de desarrollo, ¿no? Entonces es una cosa que me hace dudar bastante. Me parece que no lo veremos, un Elder Scrolls. Para mí sería una sorpresa agradable para todos los fans de esta saga. Pero yo no las tengo todas conmigo. Yo creo que en este no, pero en el siguiente sí. En el siguiente 3. Muy tarde. Veremos, a ver qué pasa. Y la sorpresa absoluta sería que estos juegos fueran anunciados también en Switch. O que Bethesda hiciera una aproximación a esta consola más allá de este juego, ¿no? De, ya sabéis, Skyrim para Switch, ¿no? Que aprovecharan ese anuncio que todos conocemos de Skyrim para Switch para decir, oye, Doom para Switch, no sé qué para Switch, venga, fiesta de Switch. Hombre, pues yo creo que un Elder Scrolls nuevo tiene sentido. En el sentido de que últimamente Bethesda siempre en sus conferencias saca por una parte lo que hacen otros estudios de ellos y por otra lo que están haciendo ellos. Entonces yo no lo vería descabellado un nuevo Elder Scrolls. Estoy seguro de que habrá un apartado de protagonismo para enseñar la versión de Switch de Skyrim. Y también coincido en el tema del Wolfenstein. O sea, yo creo que es momento de otro Wolfenstein porque realmente son juegos que han tenido mucho éxito y no, hace tiempo que no sabemos nada del tema, ¿no? Entonces, hasta ahí. Yo no creo, no estoy seguro que vayan a sacar más contenido de Doom a corto plazo, la verdad. Por cierto, voy a redimirme un poquillo. Llevo dos programas seguidos diciendo, sí, voy a comentar noticias sobre Nintendo en Sol y No Sol. Siempre me he oído. Pero creo que es el momento adecuado para hacerlo. Vale, si os acordáis, hace dos o tres semanas también existía el rumor, con el cual hay que pillarlo con pinzas, de que Nintendo comunicó a las third parties, oye, queremos juegos. Pero esos juegos queremos mostrarlos nosotros en el E3. Queremos juegos third party. O sea, Puede que haya algún proyecto que a día de hoy supuestamente no esté confirmado para Switch, pero que en el E3 pueda ser confirmado. ¿Vale? Entonces Nintendo quiere, de algún modo, pues tirar un poco ese muro de que en Switch no salen juegos third party. Con lo cual podríamos tener pues un Darksiders 3, por ejemplo, que está bastante rumoreado y deseado por la gente. Así que no descartéis que efectivamente compañías como Bethesda, EA, bueno, todas las que comentaremos hoy, pues muestren sus títulos, muchos de ellos, insisto, a día de hoy escondidos, para Switch. ¿Vale? Podría ser interesante y no lo descartéis, ¿de acuerdo? Así que, ojo al dato. Bueno, siguiente compañía que hay que comentar. En este caso no es compañía, sino conferencia de PC. Estas conferencias de PC, la verdad es que han sido bastante sosas en el E3. A ver, es un evento montado por la revista PC Gamer. Y la verdad es que, vamos a ver, se nota que este es un evento totalmente publicitario, ¿no? Pero que de vez en cuando sí que hemos visto alguna cosa interesante, ya de videojuegos más independientes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ese juego de los creadores de Layers of Fear, no recuerdo el nombre exactamente, pero que tenía bastante buena pinta, ¿no? Parecía una especie de detective cyberpunk y tal. Sí, futurista. Y bueno, alguna sorpresilla sí cabe esperar, pero realmente yo creo que va a ser una conferencia un poco... Yo creo que va a haber algo referente a los creadores de Euro Truck y American Truck. Pero sería hostia. Algo, no un juego nuevo, sino expansión de American. Nuevo DLC del American, que hace tiempo que no sabemos nada del tema. Y la verdad es que, bueno, ya el propio juego, el American Truck, se presentó durante la conferencia de PC. Entonces, pues hasta tendría sentido que volviera a aparecer ahí. En cualquier caso, la conferencia de PC tenemos que verlo más como una conferencia, como un programa de entrevistas, ¿no? Van los desarrolladores, hay un tío que es de PC Gamer que les hace unas preguntas y tal. Hay su momento, porque AMD patrocina, en el que AMD muestra sus nuevas tarjetas gráficas, siempre, ¿no? Siempre tienen su segmento, o por lo menos lo han tenido hasta ahora. Entonces es un poco de todo. ¿Qué es lo interesante de la conferencia de PC? Los indies. Porque los indies suelen tener un espacio ahí. Hay veces que hay juegos interesantes. Devolver mismamente había enseñado algo. Devolver este año no creo que enseñe algo concretamente ahí, porque tiene su propia conferencia. Pero, por ejemplo, juegos como Enter the Gungeon se presentaron en la conferencia de PC. Entonces, bueno, pueden haber cosas interesantes, no bombazos increíbles como las otras conferencias, pero, oye, hay que tenerla en cuenta también. Y después hay que tener en cuenta también que en esta conferencia muchas veces se muestran títulos multiplataforma de anuncio en E3, pero en su versión PC, con las características extra para PC, especialmente si tienen alguna cualidad gráfica extra. Fue el caso, por ejemplo, de Deus Ex Mankind Divide, que se mostró una demo específicamente con cuestiones pensadas para el PC. Puede ser interesante para los que tengáis PC y sobre todo si es el tema indie. En todo caso, Oscar, te voy a hacer una declaración increíble. A ver. Llevo más de 100 horas a American Truck. Me ha dado tiempo en lo que llevamos desde que sale el juego. No está mal, has jugado un poco. He jugado un poco. Vamos a continuar con la siguiente conferencia, que sería Ubisoft. Ubisoft, compañía cargada de fama e infamia a partes iguales. Y compañía que siempre ha destacado durante los últimos E3 por vender el humo más espectacular, a lo mejor, de estas conferencias. Recordemos, antes hablábamos de Watch Dogs, esos downgrades mágicos que se saca de la manga, pero que, como decía antes, una cosa siempre hace bien, y es que al menos una franquicia de las que muestra no es secuela ni nada por el estilo, es totalmente nueva. Bueno, yo me gustaría ver un nuevo Rayman. Creo que le ha tocado un nuevo Rayman. Vale, ahora que se va a lanzar, no sé cuándo exactamente, la Definitive Edition de Rayman Legends para Switch, no sé su fecha exacta. Yo creo que sería un momento para anunciar un nuevo Rayman. Creo que es un momento perfecto, insisto. Y después, efectivamente, van a centrarse mucho en Far Cry 5. Seguramente muestren un vídeo del cooperativo, me atrevería a decir. Vale, Far Cry es un juego que suele gustar mucho en los E3 y a la gente. Además, luego incluso los meten en los stands para que la gente los juegue. Y después, el nuevo Assassin's Creed, por supuestísimo. La gente lo está deseando y parece que la cosa va por el buen camino. Además, me interesa mucho saber hasta qué punto han cambiado cosas. Ya la gente lo compara con The Witcher 3, es mucho comparar. Me parece que va a tener un sistema de combate completamente remodelado, un sistema de habilidades personalizables, también tipo de Witcher 3, un mundo, digamos, consistente, con tramas secundarias muy bien, muy curradas. O sea, parece que Ubi ha tomado nota, ha invertido estos años en hacer un Assassin's Creed. Ha invertido estos años en jugar a The Witcher 3 y ver cómo... Y ver cómo es, ¿no? Efectivamente. Bueno, si lo hacen bien, pues de no, puta no, madre, oiga, pero... o sea, la referencia. Y después sí, ese nuevo IP que se mostrará pues al final de la conferencia, como todos sabemos. Y no, no tengo ni puñetera idea de qué podría ser, porque la verdad es que Ubi siempre nos sorprende en ese sentido. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo que dije el pasado de tres, tema de Vivendi, ¿vale? Que parece que la cosa ya cada vez cobra forma y la adquisición está, pues, ya parece casi una realidad, así que ojito, porque también podría ser una despedida de Guillemot. Me parece que Guillemot va a tener que buscar curro. Sí, sí, porque ya se comentó hace poco que la cosa parece muy avanzada y que en fin. Pero bueno, con qué hora las conferencias de Ubi suelen mezclar cosas positivas. También un tipo mierdolo, tipo Just Dance y demás, que bueno, son juegos que tienen mucho éxito, veo normal que les dediquen tiempo, ojo. Pero va a ser una conferencia interesante. Y me interesa mucho, esta vez sí, ver el nuevo Assassin's Creed. La verdad es que, sobre todo, los temas jugables, que para mí es, si lo hacen bien, puede ser un pepinazo de la hostia. Pues yo iba a decir que van a presentar Far Cry 5, pero ya lo adelantaron hace una semana. Decir, David, que en el Assassin's te faltó comentar que presumiblemente, y por lo que se sabe, no, aparte de eso, que va a tener barquitos, batallas navales estilo Black Flag, o sea, bienvenido sea, de lo mejor de Black Flag. Y bueno, yo espero que sea un Assassin's Creed ambicioso, que ya se dejen de siempre lo mismo y que por fin la saga pegue un salto, se haga mayor y nos presente otro tipo de retos, aparte de lo de hacer una misión principal y espolvorear por el mapa miles de iconos para hacer siempre lo mismo. Bueno, yo con respecto a Ubisoft, pienso como David que sería maravilloso. Un Rayman es lo que más ilusión me haría, sin duda, de Ubisoft. Pero no creo que lleguemos a verlo, por lo menos en este 3, porque imagino que Michael Ancel, el que suele estar a cargo de los desarrollos de Rayman, pues está pendiente ahora mismo del Beyond Good and Evil. Esos son los padres, no sé esto. ¿Es posible que veamos algo con respecto al Rayman Rabbids con Mario? Sí, lo puede llevan ser. Ellos. De todas maneras, no os olvidéis de South Park, que probablemente sí. Enseñen otro vídeo. Bueno, con respecto al tema de Vivendi, es curioso, ¿no? Porque ya el año pasado parecía la despedida de Guillemot. Entonces, bueno, este año me imagino que volveremos a ver a Guillemot, pero ya va a tener un cariz más de despedida definitiva. Y lo que yo creo, con respecto a esa nueva IP... Bueno, hay que remarcar que no siempre es una nueva IP. Hay veces que es un nuevo juego de una IP conocida, que es la sorpresa final. Y si fuera el caso, yo apostaría por Splinter Cell. Splinter Cell, que es una saga que hace tiempo que no se toca, y que, bueno, siempre fue una saga muy exitosa, y yo no vería descabellado ver un nuevo Splinter Cell, aunque, bueno, quién sabe. Muy probablemente me pueda equivocar, pero bueno, sería interesante. Y yo creo que un E3 no es un E3 sin que haya un rumor antes de Punitero Beyond Good and Evil 2. Que por cierto, el creador ya dijo que era Nai, que este juego, bueno, lo dijo a él, que no se va a mostrar en el E3. Pero todos los años, como sabéis, es el año de Beyond Good and Evil. Parece Half-Life, ¿no? Es como ese juego fantasma que siempre pues está ahí, pero nunca aparece, ¿no? Dice PHF Ceramic en el foro a propósito de una IP nueva. Una cosa, en la conferencia de Ubisoft seguramente enseñen un easter egg que salió en una misión de Watch Dogs 2. En una misión secundaria tenían que hackear la sede de Ubisoft San Francisco y en un ordenador encuentras un vídeo para el E3 de un juego. Y no voy a abrir el vídeo, pero por lo visto es un juego con una especie de aventura con... ambientación espacial y cosas así que, no sé, estaremos expectantes a este tema, porque igual sí que puede darse la casualidad que este sea el juego la nueva IP de Ubi. Por cierto, sabéis que me gustaría también ver mucho, que esto ya es imposible. ¿Os acordáis del juego I Am Alone? ¿Os acordáis de cuál digo, no? Que se anunció muy platillo un E3 precisamente como sorpresa. Después se lanzó como juego descargable. Pues de menos pretensiones, sí. Pero que está bastante bien, debo decir, un juego curioso. No sé, me gustaría, porque es un juego 100% supervivencia, me gustaría quizás subir rescatase esa IP y hiciese una cosa un poquito más, no sé, más ambiciosa es la palabra. Pero bueno, es un deseo personal, dudo mucho que se centren en ello. Pero en fin, ahí queda el deseo. Por cierto, Dab le comenta a PHF Ceramic que cuando salió esa noticia, por lo visto Ubi lo... cuando salió el tema de ese vídeo, dijo que no, que estaba cancelado, que era un título que había sido cancelado. O sea que a otra cosa. Bueno, por otra parte, nos queda una conferencia más, que es la conferencia sorpresa de este 3, que es la conferencia de Devolver Digital. Devolver Digital, como siempre comentamos, una distribuidora, una third party, que se encarga de distribuir, no de desarrollar, de distribuir juegos independientes. Entre los títulos más destacados que han distribuido están los Hotline Miami o títulos como Shadow Warrior. Caso de Devolver Digital, mi deseo personal, Hotline Miami 3, para mí ese sería el sol máximo. Es decir, para mí justifica toda su conferencia si anuncian ese juego. Sería tremendo. Yo el que tengo muchas ganas de ver es un juego que se anunció hace ya 2 años, creo, que se llama Aether, que es un juego de acción en perspectiva isométrica que recuerda a Dark Souls, recuerda que la protagonista es una tía, ¿no? Y se enfrenta a enemigos pues monstruosos en un mundo pues muy decadente y oscuro. También recuerda mucho a Diablo 2, el juego, pero es así en pixel art, y que tiene una pinta increíble, y no se supo nada más en estos últimos años, más allá de un primer tráiler que habían sacado, imágenes sueltas, pero nada sustancial. Entonces yo tengo mucho hype con este juego y estoy prácticamente convencido de que veremos algo en este 3. Y bueno, había otros juegos, como por ejemplo el Crossing Souls, que también era muy interesante. No sé, me gustaría ver también lo nuevo de los creadores de Euroforce. No sé si van a sacar algo de material nuevo o seguirán con expansiones del juego. En general, lo bueno que tiene Devolver Digital es que puedes esperar cualquier cosa. Cualquier cosa en el sentido de que están todo el rato cogiendo gente nueva y tienen un estándar de calidad muy marcado, en el sentido de que no se conforman con cualquier juego, pillan indies realmente de mucha calidad, y va a ser una conferencia interesante, quizá no tan increíble y rimbombante como el resto, pero sí interesante a nivel de que vamos a ver propuestas jugablemente pues novedosas y actuales. Yo tengo un deseo personal con Devolver, ya que se hizo un trabajo excepcional con Shadow Warrior, con esa especie de remake y su segunda parte. Me gustaría ver también un remake de Blood. Sí, a la hostia. Sé que esto es una cosa ya a muy largo plazo, pero oye, ¿por qué no? Si se hizo con Shadow Warrior, sería la hostia. Porque no se hace. Blood es un juegazo, sobre todo la primera parte. La segunda ya es un poco más tróspida. La primera parte es un juegazo de la hostia. Me gustaría ver algo por el estilo. Y coincido con Víctor y Jorge, un Hotline Miami 3 sería uno de los pepinos de este 3. Sería una pasada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, en todo caso, hemos dado un repaso a nuestros pronósticos / deseos para la third party en este 3 2017. Nosotros, por supuesto, esperamos que haya muchas más sorpresas de lo que hemos dicho. ¿Qué pasa, Óscar? Me falta una grande, ¿no? Supuestamente que tiene conferencia. Este año Activision no tiene conferencia. Activision, que yo sepa, Óscar. Bueno, no, es verdad. No, sí, no, tenía nunca. Un mini allí, sí, es verdad. La que conferencia faltaba, no era un, la que como falta tal. Y no está confirmada. Lo que sí que suele hacer Activision es meter mucha caña en las conferencias. Sí, es cierto. Square Enix había tenido conferencia el año pasado y este año parece, no sé si está anunciada conferencia. No, hace 2 años tuvo conferencia. Y este año... ¿2? Sí, este año no hay conferencia, que sepamos. Y por cierto, otro deseo para los Reyes Magos. En este caso, conferencia de EA, se me olvidó. Nuevo Dead Space, por favor. Eso ya sería la puta hostia. Sí, ya lo dije yo. Pero antes, como dijo Oscar, sí, es muy. ¿Qué coño muy estabas? Improbable. Si estabas mirando para mí. Vamos a continuar ya con la última parte del programa. Nos vamos con el debate. Camino de 3, Nintendo. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y aquí estamos preparados para El Debate. Ya sabéis, estamos en camino al E3, esa sección que hemos hecho para debatir sobre las grandes compañías, las tres grandes, la trifuerza, y nunca mejor dicho hoy, del dos del y medio de los más videojuegos. Bien. Bueno, Oscar, pareces Gaspar, ¿eh? No, que cada uno se lo tome como quiera. Objeto. El caso es que vamos a hablar hoy de Nintendo, pero antes de nada vamos a repasar las conferencias, los horarios de conferencia y tal. David, no sé si querías adelantar. No, para nada. Primero di eso y después ya hablo. De acuerdo. Lo que iba a decir, hemos hablado antes de las conferencias que había y tal. Vamos a repasar los horarios oficiales a día de hoy, ¿vale? Electronic Arts va a ser, voy a hablar siempre hora española, ¿de acuerdo? Hora de España. Electronic Arts, sábado día 10 a las 9 de la noche. Microsoft, domingo día 11 a las 11 de la noche. Bethesda, la madrugada de domingo 11 al lunes 12 a las 4 de la mañana, hora de España. PC Gaming Show, a las 7 de la tarde del lunes día 12. Ese mismo día, lunes día 12, a las 10 de la noche, hora de España, conferencia de Ubisoft. Y de la madrugada de ese día, de 12 al martes 13, tenemos a las 3 y media la conferencia de Sony. Por último, estaría Nintendo con su tradicional Direct, bueno, lo han llamado Nintendo Spotlight, el martes día 13 a las 6 de la tarde, y la de Devolver Digital, que está por confirmar. No tenemos todavía la fecha oficial ni la hora. David. Bueno, un par de cosas. No sé si después ya puedo pasar a comentar la conferencia de Nintendo o solo hacemos... No, vamos a hacer primero presente de Nintendo y luego hablamos de nuestros pronósticos. Bueno, simplemente nos manda un mensaje José Manuel, nos recuerda que este 3 Focus Home Interactive va a presentar cosas que interesantes. Vampyr, esta aventura rollo Life is Strange, similar, ¿vale? Que tiene muy buena pinta, por cierto. Y también un juego que me cago en la puta, puede ser la hostia. El Call of Cthulhu. Ah, es verdad, cierto. Que van a presentarlo. Pero ojito, porque ese juego, si no recuerdo mal, David, se había anunciado en principio para PlayStation 4. ¿Lo veremos a lo mejor en la conferencia de Sony? No creo que sea un juego para la conferencia de Sony, sinceramente. Además, al final va a salir para todo, ¿eh? Va a salir para todo. Pero es verdad que es un juego que yo tengo bastantes esperanzas puestas y puede ser interesante la información sobre él. Ya está, simplemente. Lo veremos, estaremos pendientes, pero vamos a hablar de Nintendo. Estamos en época de estreno para Nintendo. Su nueva consola, Nintendo Switch, ha llegado al mercado hace apenas un par de meses. Y pese a que la recepción ha sido espectacular, hay que decir que objetivamente ha batido varios récords de ventas de inicio en consolas en varios países. Todavía existen numerosas incertidumbres con respecto al futuro de esta máquina. Como siempre, antes de empezar los pronósticos de E3, vamos a repasar el presente, como decía. Nintendo Switch, lanzamiento. Pido vuestro análisis sobre el lanzamiento de esta consola. Pues yo creo que ha sido espectacular. Creo que incluso ha estado por encima de lo que esperaba Nintendo. Y lo han conseguido, ¿eh? Lo han conseguido, y yo me atrevería a decir que la historia de éxito es similar a la de Wii, incluso podría ser superior. Vale, han sabido tocar con la tecla, es decir, esa especie de híbrido entre portátil y sobremesa, y a la gente le gustó el experimento. Ahora bien, curiosamente se repiten ciertos errores, porque con Wii fue algo parecido. Wii tuvo un éxito arrollador, pero tuvo una época entre medias en la cual no había juegos. Había mucha escasez en el catálogo y eso al final también le pesó un poquillo a la máquina. Y es posible que Switch también pague el pato en ese aspecto. Pero en cualquier caso, el presente Nintendo, a día de hoy, yo tenía mis dudas, lo reconozco, es muy esperanzador. Y encima con 3DS que está en puta plena forma. Impresionante el lanzamiento de Switch. De hecho, leí una noticia esta semana que comentaba que ha superado el nivel de ventas en el mismo tiempo que había tenido Wii, con lo cual pues en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos es uno de los mercados principales, ¿no? Es una noticia bastante interesante. Y yo creo que la primera barrera está superada. Lo que falta ahora es mantener un nivel de lanzamientos suficiente para hacer esa consola atractiva al resto del público. Y mantener a los que ya tienen, evidentemente. Muy bien, pero Switch has no games. Y ahora mismo es lo que hay. Es lo que hay. Y es verdad. Por tanto, lo que decís de un lanzamiento de la hostia, pero espectacular, pues, de momento vendió mucho la consola. El lanzamiento ha sido la puta hostia. Claro. Que, pues es verdad, que lo he comentado antes, que la cadencia del catálogo es evidente. Pues sí. Mi análisis personal con respecto a eso es que efectivamente un hardware que está vendiendo muy bien, yo creo que tiene que ver con la faceta portátil. Recordemos que Nintendo en portátiles nunca se ha quedado corta, es decir, siempre lo ha petado. y tendrá mucho que ver este tema. No sé tan bien si, pues eso, la comunicación que está haciendo Nintendo con respecto a la naturaleza híbrida de esta máquina está funcionando, porque tampoco hay muchas cifras que esclarezcan esto. No sabemos todavía si la gente juega, la mayor parte de la gente juega en modo portátil o en sobremesa o en ambos, en qué porcentajes, no se sabe nada de esto. Pero lo que está claro es que la máquina, en cuanto a venta, está funcionando. Sin embargo, se me plantean varios puntos de incertidumbre. Incertidumbre por una cuestión que comentaba Oscar antes, que era el catálogo, no games. Es decir, hay pocos juegos. Es verdad que algunos de los que hay son destacados, son juegos que están muy bien, pero no es que se carezca el catálogo actual de calidad, sino que carece de cantidad. Hay poca cosa, algunos de ellos son buenos juegos, pero hay muy poca cosa. Nómbrame los tres supuestamente juegos físicos, los tres juegos entre comillas mejores o de más renombre. Pues este Breath of the Wild, Mario Kart, que es, no deja de ser una edición GOTY, y en este caso para mí, lo que pasa es que este es un juego multiplataforma, estaría Puyo Puyo Tetris. Bueno, yo te diría Zelda, Mario Kart y Street Fighter 2. ¿Quieres que estén a la venta a día de hoy? Sí, sí, sí, a día de hoy. No, a ver, los tres. Bomberman, pero o sea, se ha quedado un juego más. Bueno. Que no ha alcanzado las cotas de calidad que se esperaba. Yo creo que quizás si usamos Mario Kart, debo citar Undercover, también es un título interesante, pienso yo, ¿eh? Más que Street Fighter. Me atrevería a decir que sí. Aunque a mí personalmente Street Fighter me parezca la puta hostia, yo creo que Lego City Undercover es un título de más peso. Bueno, pero el Lego City entraría en este catálogo de juegos, que no deja de ser una conversión o reconversión de algo que sí, ya existía. Sí, bueno, Oscar, pero es que realmente Mario Kart se le aplica el mismo cuento. Es más, que precisamente los tres, claro, que nombraba se le aplican ese mismo cuento. Y Street Fighter no deja de ser una versión tuneada y mejorada del Street Fighter pues HD. Pues por eso, pero, a eso es, bueno, a lo que sí, iba, me estáis dando la razón. Por supuesto, ya, pero es que eso nadie te lo quita, es evidente, es lógico. Igual que su día yo expliqué que no entendía las ventas de Play 4, no entiendo las de Switch, porque Play 4 por lo menos tenía multis. Tenía una variedad de multis enorme y tal, pero es que Switch no tiene ni multis. Porque Switch es atractiva, o sea, incluso Switch sin tiene juegos. Tiene Zelda, Mario Kart, un Bomberman ahí regular Zete, un multi como es Puyo Puyo, un Street Fighter, bueno, que es un refrito de... una refritanga de hace 25 años, hecho con aceite McDonald's por lo menos. No, hace 35 años, no, de hace 7. Un Disgaea 5, que es un port de un juego de Play 4. Sí. Un port. Y ya no hay más. Encima, o sea, es que... Y encima Rime para agosto, ¿eh? Ah, bueno. O sea, es que... Oye. No hay nada que ahora digas, ¡guau! Necesito una Switch porque solo puedo jugar este juego en Switch. Pero, no hay. Gaspi, yo te reformulo la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que una consola nueva no tiene un catálogo de salida que tú digas, joder, me la compro? ¿Hace cuánto tiempo de eso? Porque creo que las últimas consolas que han salido en los últimos años, ninguna, hombre, ninguna, yo ya dije en su momento, su compra, ¿eh? Me parece que está siendo cierto. ¿Viste? Curiosamente, yo ya dije en su momento que One de catálogo de salida no era malo, bueno, ¿eh? Tenía, ya, joder, sí, Rise, tenía, quizás en comparación, Rising, espera, tenía un juego de coches, joder, sí, tenía, quizás One sea la excepción. Sí, te digo una cosa, de Rise, vale, pero Rise tuvo muchas dudas de su calidad, ¿eh? Sí, sí, vale, sí. Fue un exclusivo. De Racing 3 un poquito lo mismo, ¿eh? Porque al final parece que fue una pequeña decepción. El único realmente fue el Forza, el único que compró las expectativas. No, porque por lo visto Forza es una versión bastante... Pero venderías puertas, Oscar. No te creas, ¿eh? Forza vende, bueno, pero, solo. Sí, pero el 5 ese... no fue... Pero vamos, piensa, al hecho de que en ese momento eran juegos que solo podías jugar en One. Y eran, sí, juegos relativamente atractivos. Cosa que en Play 4 tenías el todopoderoso Knack. De lanzamiento que decías tú, oh, qué bien. Pero bien, es que, ¿no? Es que ni Play, es que, pero es que Gaspar, es que ni Play 4, ni Wii U. Bueno, yo creo que ni, Wii U sí tuvo un lanzamiento. Pero eran juegos todos conocidos. Bueno, pero Oscar, para no te hablo de catálogo, te hablo de un juego que tú digas, joder, me la compro ya. Ah, esa, pues entonces esa época, hay que irse a Nintendo 64. Por supuesto, es que esa época se acabó. Claro. Se acabó. Entonces no es el solo caso de Switch, es que se generan los últimos años. En todo caso, esta incertidumbre viene por especialmente el tratamiento de las third party para esta compañía, para Nintendo. Ya sabemos que las third party pues apenas se han pronunciado con respecto a Nintendo Switch. Ahora que se ve que la consola está vendiendo bastante bien, se empieza a ver los primeros pronunciamientos y las primeras asomadas discretas o incluso diría pues tímidas por parte de las compañías. Esta es la gran incertidumbre y me remito a palabras de Kimishima, que dijo lo siguiente: tienen dos objetivos en Nintendo. Objetivo número uno, antes del siguiente año fiscal, de que termine, haber llegado a los 10 millones de consolas vendidas. Objetivo número dos, conseguir el interés de las third parties para desarrollos AAA en Nintendo Switch. ¿Qué opináis de esto? Third parties, Nintendo Switch. Mira, hoy por ejemplo tenemos un ejemplo brutal. A mí me pareció, bueno, se filtró, bueno, salió una traducción de una entrevista que hicieron a Capcom diciendo que, bueno, luego se matizó, ¿no? Pero al principio que, bueno, que las ventas, que sus planes de juegos para Switch vendrían de cómo vendría Street Fighter 2 otra vez. Pero Street Fighter 2 de 8 años. Espera. Al final eso fue una mentira. Sí, sí, bueno, habían dicho que esto diría. A mí me parece que ahí hubo un tirón de orejas brutal, porque a las pocas horas, no es que se echaran para atrás y matizaran y tal, lo usé en una traducción y estaba un poco matizado. No, no, no. Es que a las pocas horas, o sea, soltaron: oye, no nos hagáis caso, que tenemos un por aquí de un Maza Hunter para que venda un mucho. Un por. Gaspar, a ver, yo, si de compañías japonesas creo que hay alguna que va a sacar juegos para Switch, precisamente creo que es Capcom, porque es la compañía que estuvo ligada a Nintendo a la hora de desarrollar Switch. Nintendo fue a Capcom a pedirles consejos y a decirles, estamos haciendo esto, queremos que nos ayudéis a hacer la máquina. Pero si no van a portear ni el Dragon Dogma y lo van a sacar ahora para Play 4 y para Wii. Pero joder, ¿qué? Olvídate de los ports. Juegos exclusivos. Exclusivos para para Switch. A ver, yo creo sinceramente que Nintendo tiene que hacer el esfuerzo, y tiene que hacerlo ella, de que Switch sea una consola que reciba, no voy a decir todos porque es prácticamente imposible, pero una gran cantidad de juegos third party. Y si no son juegos third party 100% semejantes a la competencia, por lo menos que sean versiones preparadas para Switch. Un poco lo que consiguió Wii. Y Wii, pues quiero decir, Switch va por la senda buena, que es vender consolas. Si tu consola vende, de verdad, las compañías van a ir con moscas a la mierda. ¿Recordáis Electronic Arts? FIFA 18, vamos a hacer una versión trabajada, sí, tal y sí, cual. Y después ya se verá. Hace unas semanas, en plan, estamos encantadísimos con las ventas de la consola. Está jodido. Está clarísimo. Entonces, yo creo que tienen que conseguir eso, porque a día de hoy es la gran duda que tiene la gente. Yo soy fiel a Nintendo, me gusta Nintendo, pero me falta ese catálogo CIR que de momento no veo. Y creo que va a ser la gran sorpresa de... podría ser la sorpresa de Nintendo, ¿no? Decir, oye, mira, tenemos este juego, este catálogo CIR, fijaros. Y deseo personal de Capcom: quiero un pack que haga post con Resident Evil 4, 5 y 6. O sea, que compres el 4 y los demás te vengan de regalo. ¿Vale? Pues a mí me parece que en este 3, por parte de las third con Nintendo, vamos a ver el primer intento. Es decir, los primeros juegos, algunos ports, otros a lo mejor adaptados a la calidad de la Switch, que todavía no tenemos claro hasta qué punto llega, porque es muy muy pronto, ¿no? No sabemos si puede alcanzar niveles similares a las consolas actuales, o a lo mejor se queda por debajo. No lo sabemos porque no lo hemos visto aún. En cualquier caso, lo que yo creo es que va a haber un primer intento, pues en muchos casos con juegos exclusivos, como este Mario con los Rabbids, por ejemplo, ese tipo de cosas, que es una primera toma de contacto, y si eso tiene éxito, muy probablemente pues la cosa continúe. Ahora el tema es que esos juegos tengan calen lo suficiente y que la consola siga vendiendo bien. Ese es el tema. Mira, yo espero equivocarme, pero la primera hostia que nos vamos a ver en E3 con Nintendo en los juegos CIR va a ser cuando anuncien ese Skyrim y le pongan versión Switch y tal, y veamos que es misteriosamente parecido a la versión de 360 de 2011, y diremos: hostia, que no es ni siquiera el Enchanting, y hostia, que van a vender que nos van a vender los DLCs que metieron en disco hace para ver. No, menos eso ya no, tío. 4, no seas tan troll, macho, bueno, espera, no espera. Lo van a hacer. A lo mejor. Yo lo dije hace mucho tiempo. No, macho, no, eso no. Que mi idea de lo que va a ser Switch, o sea, va a ser como una 3DS más vitaminado. Hombre. Espera, obviamente más. Por tema gráfico, pero olvidaros de decir occidentales. Ubisoft de vez en cuando le hará una filación a Nintendo y dirá: mira, te regalo un Rayman para que vengas. Y ella dirá: oye, pues te saco el FIFA. Lo que vamos a ver van a ser a la gente que le encanta el catálogo de Vita, esos juegos japoneses, nichosos, que salían tanto en Vita y tal, van a salir a mansalva en Switch, porque es lo que se va a mover el mercado. Y Capcom, Konami, Tecmo te sacarán de vez en cuando alguna cosa. Pero... Gaspar, te voy a decir un par de cosas. Ni de coña. Te voy a hacer... Vamos a ver. Espera. Muchos espera. Occidentales. Te voy a decir una cosa. Yo creo que en este 3, si no es en el 3, me da igual donde sea, se va a confirmar un Call of Duty para Switch. El remaster también de Modern Warfare. No. Creo que hay una versión para Switch. Sí, también Vita tuvo uno. Recortada o lo que sea. Bueno, Vita tuvo uno, pero es un ñordo. Pero, a ver, es que tiene que ser algo por el estilo. Es más, si Switch vende a su puta madre, de verdad, Ubisoft le regala un Assassin's Creed, lo que sea. Me la suda. Roach. Algo lanzarán en Roach 2. O su puta madre en bicicleta. Entonces, me da igual. O sea, Chronicles. Algo va a mostrar. Estoy de acuerdo contigo. No va a ser la misma, digamos, fiebre de lanzamientos que las otras. No, porque es imposible mantener ese ritmo. La consola quizás no es demasiado ambicioso para su hardware. Pero que veremos cosas similares o preparadas para Switch, estoy seguro. Si la consola vende, se va a tardar de recibir juegos. Bueno, espero. Hay varias cuestiones aquí. Vamos a ver. Yo no veo a Nintendo Switch con un catálogo estilo PS Vita, pero ni de coña. Más que nada, porque hay que ver dónde se están concentrando las ventas. Joder, en el caso de PS Vita, básicamente la mayor parte de ventas se concentra en Japón. Entonces se desarrollan juegos y aquí, como en el catálogo, los hacen para aquí. Los estudios occidentales no están interesados en hacer videojuegos para PS Vita. La situación de una consola como Nintendo Switch es muy diferente. Igual que es diferente a la situación de una consola como Nintendo 3DS. No me entendiste. No. Gaspar, me refiero... Es más, ya se ha visto, ¿cierto? Los únicos juegos que hasta ahora se han anunciado para Switch... Son juegos que vienen porteados de PS Vita, porque lo que era, porque PS Vita morirá este año y todas esas compañías pequeñitas se van a mover a Switch. Pero Gaspar, tú lo dices por Disgaea. No. ¿Qué más juegos hay porteados de PS Vita para Switch? Disgaea es de PS4. No, pero sí, no sé, bueno, si sale una versión para, no sé, pero hay un juego de Fate Style que salió en Play 3 y Play 4, en PS Vita y Play 4 también lo anunciaron, salió ahora en verano. Pero ¿cuántos juegos? ¿Los puedes contar? Knights of Azure el 2 también sale. Y Gaspar, más cosas que están anunciando. Atlus está anunciando juegos para Switch. Yo creo que esas son excepciones, Gaspar. No, pues yo creo que ese mercado, esas compañías pequeñas, van a moverse para Switch. Hay más juegos porteados que son de consolas, incluso de PS4, que de PS Vita. Por ejemplo, el Snake Pass este, el Puyo Puyo Tetris, por ejemplo, etcétera. Hay varios juegos que están porteados a esta plataforma a PS Vita, a Nintendo Switch. Entonces, yo no veo esa correlación. Hombre, si me dijeras, no, es que hay 30 juegos que ya han sido porteados de PS Vita a Switch. Hombre, hostia, yo te estoy diciendo, es juegos verdad, que en la vida pisaron. Incluso una portátil de Nintendo, ¿eh? O sea, ni 3DS, ni DS. O sea, juegos que eran de Sony, que los están moviendo para Switch, porque es la única portátil que va a quedar en el mercado en Japón, está vendiendo a las puertas y esas compañías dirán, oye, tengo que sobrevivir. Yo creo que es evidente que las compañías japonesas van a programar a mansalva para... Por supuesto. Y las occidentales dirán... Pero de ahí a decir que se va a polarizar, como en el caso de PS Vita, lo veo sinceramente. Sí. Yo no creo, Gaspar. Y las grandes occidentales dirán, joder, es que no nos compensa porque ya con el mercado de Scorpio, PC y Play 4 tenemos... 150 millones de consolas, ¿para qué cojones? Voy a mover y... Pero ¿cómo que no les compensa? A ver, voy a exagerar. ¿Cómo que no les compensa? Pues como decían en la época de Wii. ¿Qué decían en la época de Wii? No voy a hacer un juego para Wii porque el mercado de Play 3... Ah, pero... Play 3, 360 y PC ya me compensa, no me interesa. Estás diciendo que no hacían juegos para Wii. Pues macho, tú no sé en qué generación... Hacían las obras, joder. Hacían juegos, ¿no? Hacían juegos. Incluso exclusivos. Él hacía unos juegos maravillosos de fútbol, unos minijuegos de... Pero los hacían, ¿no? Unos minijuegos de los Sims Espía, que era la puta hostia. Gaspar... Eran las obras, el caso de Wii U. Es que Wii U ni siquiera recibía juegos, ¿vale? Y en Wii sí que había juegos. Y PS Vita tampoco, sí. Japoneses. Gaspar, te estamos hablando de que se lanzan juegos. Otra cosa es la calidad de esos juegos. Eso ya es otro tema discutible. Joder, si me dices que va a servir juegos como Monopoly, Y en el caso de Wii, hay juegos para Wii específicos que superan la versión para consola de sobremesa. Con lo que ese argumento tampoco me vale. Que Vita sea una consola que tenga un nicho japonés no se ha jodido, pues es una consola que en Japón pues vende, y es normal que tenga juegos, ¿de acuerdo? Pero es que el caso de Switch no es como el de Vita, tío. Es que digo en plan negativo. Yo digo que lo que era, las compañías que apoyaban a Vita van a moverse a Switch, y aparte las grandes japonesas, o sea, Konami, Tecmo y todas estas, van a apoyar a Switch porque va a vender las puertas allí y va a vender bien en Occidente. Pero que nos olvidemos de ver a las grandes sagas de las tiendas occidentales. EA te va a sacar FIFA, Gaspar, y te va a sacar un Sims. Tú estás hablando de Square Enix. Que Square Enix a día de hoy, creo que su mercado más jugoso es el occidental. Es el mercado occidental. Pues entonces, la rama japonesa ya ha dicho que tiene más interés. En Switch que en bueno, Scorpio, por ejemplo. Pero esa, yo no veo esa correlación entre nos interesa desarrollar para el mercado japonés de Switch, pero no nos interesa desarrollar para el mercado occidental. Yo no veo esa correlación. Si la consola tiene éxito, habrá interés en desarrollar ambas facetas, Gaspar. Es que yo no entiendo por qué lo ves de esa forma. Efectivamente, vamos a ver. La cuestión estará en los pasos que dé ahora Nintendo. Tenemos una progresión de ventas que ha sido muy elevada al principio. Se mantendrá, si se mantiene. Yo no tengo ninguna duda en que las compañías harán todo lo necesario, incluso para tener su Assassin's Creed, su no sé qué. ¿Por qué? Porque son franquicias que venden. Y si la consola, si hay un parque de consolas en Occidente, que es brutal, esas compañías están perdiendo pasta si no lo hacen. Otra cosa es que pase como PS Vita y la mayor parte del mercado se centre en un solo país, ¿no? Que ha sido el caso, en este caso, de Japón, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me gustaría adelantar un poco porque hay dos inquietudes más. Rápidamente, Óscar. Nada, decir que muy bien, David, de Best is Yet to Come, has hilado fino ahí con la canción, ¿eh? En cuanto a Switch. Incertidumbre grande. Hemos hablado de Astir, que es la gran incertidumbre de Nintendo Switch, pero hay otra gran, gran incertidumbre. Online. Servicios. Nintendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es tu sistema de suscripción? ¿Opiniones de esto? Bueno, yo, sinceramente, a ninguno nos agradó demasiado el tema del online de pago. A ninguno nos agradó. Pensamos que Nintendo se iba a mantener fiel a sus ideas iniciales. Pero tienen que mostrar algo que justifique el poder pagar por ese online, ¿no? Es decir, tiene que haber juegos. Juegos que justifiquen eso online. Splatoon 2 puede ser una buena apuesta, ¿vale? Desde luego, eso no hay cabe duda. Mario Kart también puede ser un gran incentivo. Pero hacen falta más cosillas. Arms. Que animen a la gente a pagar por un servicio online. Es decir, si tú no tienes juegos que aprovechen eso, pues es posible que te sude todos los cojones, ¿no? Con lo cual, hace falta títulos, señores. Títulos. Lo que está bastante claro es que muy probablemente parte del show de Nintendo de este E3 sea mostrar el funcionamiento paso por paso del sistema online con todas sus novedades, como ya hicieron con otras consolas. Yo creo que le van a dedicar un segmento importante. Explicar cómo va a funcionar eso y muy probablemente... O lo activen ya, después del E3. No, o hasta no. Otoño nada. Pero bueno, ojo, ya veremos. Sería buen momento para anunciarlo, recordemos. Desde junio hasta el otoño de que está por llegar y tal. Hay poquito tiempo y no sabemos nada. Es yo decir, apostaría E3, por que harán un direct aparte para el online. Conociendo a Nintendo y con los rata que es. Yo creo que lo van a meter en el E3. En septiembre o agosto te presentará algo. Iba a decir... Bueno, ha dicho dos juegos dará. Bien, bueno, yo añado dos más. Arms, el de lucha, como pegue un poco duro. Yo tengo la impresión de que ese juego lo va a petar. Y Monster Hunter va a vender. Y ese juego sí, va a tener online de pago en Switch. O sea, Monster Hunter, con que solo venda en Japón, es ya más, es un puto éxito. Hago una apuesta personal. Si Capcom anunció ahora un port de Monster Hunter así, tal cual, en plan, oye, mira, es que va a tener algo más gordo para anunciar en el E3. Y puede ser cierto número 5 de cierta franquicia de matar bichos. Lo importante, en todo caso, volviendo al tema este de online, el asunto de la suscripción, ¿qué es lo que va a ofrecer a Nintendo? ¿Por qué debería suscribirme al servicio de Nintendo? ¿Qué me vas a dar con respecto a otras compañías? Esta es la gran incógnita y yo no sé si lo desvelaremos en este 3. Yo creo que ahí va a haber un daño colateral o beneficio colateral. En relación a este sistema online, por fin se va a implementar y explicar, o mejor dicho, implementar la consola virtual. Porque efectivamente. Yo creo que incluso va a pasar lo siguiente. Podría ser incluso Nintendo dijese, bueno, a partir de hoy, actualización para Switch, tenéis consola virtual disponible con X juegos. Eso sería importante. Importante, porque sí, para mí fue una carencia importante que Switch no... tiene una eShop con ciertos juegos, pero no tiene consola no virtual consola propiamente dicha, exactamente. Le hace falta ahí más sustancia. Es que es un suelo muy importante de juegos. Exactamente. Y aparte, más aún, si quieres utilizarlo como complemento incentivo para que la gente pague por la suscripción online. Y para mí también sería una gran noticia que metan juegos de GameCube, ¿eh? Y ya, aparte, date cuenta, igual ya te anuncian el juego que te van a regalar el primer mes, ¿eh? El primer mes. Una ISO de un juego de NES durante un mes con alguna opción online. Pero solo ese mes, ¿eh? Solo ese mes, ¿vale? No te pases. Luego te lo no quitan te que... Gaspar, no te emociones. No, luego te lo quitan, no, que igual te vicias y haces colección, claro, y no puede ser. Que no te van a regalar una run de un juego de hace 25 años, no, sí, que igual... No, que hay que sacar la Super NES Mini. Vamos a continuar con la otra cuestión, el otro bloque de Nintendo, para terminar de analizar el presente. Anuncio de Nintendo New 2DS XL, que viene a demostrar lo siguiente. No viene a demostrar, sino viene a decir Nintendo, ojo, nos sigue interesando 3DS como plataforma. Queremos seguir apoyándolo, vamos a ver dónde nos lleva esto. Y lo que comentaba el otro día, impresión personal, mercado infantil en 3DS, mercado un poco más adulto en Switch. ¿Qué opináis? A ver, una cosa, tampoco nos fuimos en exceso de porque presentar un nuevo modelo de consola, eso quiere decir que la consola en cuestión tendrá garantizados años y años de vida. Claro. Yo recuerdo el caso de Game Boy Micro, ¿eh? Que murió ese mismo año. Sí, pero bueno, existe, ojo, pero aún así, vamos a ver, yo me baso en declaraciones de Nintendo que sí. Ellos saben perfectamente que hay parque de consolas que hay ahora mismo y los desarrollos que están por venir son unos cuantos. No, claro, ese es el tema, ¿no? Es decir, en este caso, en 2DS, bueno, 2DS o 3DS, va a tener un... Ya vemos de 3DS, que es el nombre sí, de la plataforma. Sí, es verdad, va a tener pues varios juegos en desarrollo y es evidente que tiene vida ya... para largo. Hombre, la confirmación es que al final Switch no va a sustituir a 3DS como algunos se temían, ni mucho menos. Son consolas que van a convivir y yo estoy casi seguro de que en el futuro habrá una nueva portátil de Nintendo. Bueno, digo nueva portátil entre comillas porque Switch un poco asume ese rol, ¿no? Pero será una nueva portátil de menos capacidad. Estoy prácticamente seguro de eso. Pero lo que es evidente es que 3DS tiene mucha vida por delante y, joder, que la cosa yo creo que en general a todos nos agrada, ¿no? Es decir, tenemos dos consolas con una gran salud y además la cuestión es ¿por qué Nintendo iba a tirar de lado con 3DS? Es verdad que Nintendo es miedo a decir, oye, esta consola acabó su vida, toma por culo. Da igual que tenga éxito o que tenga ventas. Pues yo creo que este es el recordemos. Último 3DS. Yo creo que no, yo creo que no, Gaspar. Básicamente porque, bueno, o sí, no lo sé, pero básicamente porque es que para mí la situación que se plantea de hoy es un poco ambigua, porque claro, tú ves a Switch, es que Switch realmente ya es para ser una consola portátil, entonces, ¿qué cojones vas a hacer tú en el futuro? ¿Una sucesora de 3DS, pero con menos potencia? Sí, es que si no, ¿qué vas a hacer? Es que es muy extraño. Hay una cosa, un factor importante, que es que todos recordamos PlayStation 2 y la convivencia que tuvo con PlayStation 3. Bastante tiempo, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, no es algo que sea paradigmático en la industria, claro. Ha sucedido ya. Pero, en todo caso, interesa de esto, por ejemplo, fíjate, hablando de desarrollos. Esta semana salía la noticia de que Game Freak, creadores de Pokémon, están buscando programadores para un título tipo RPG para 3DS. Sí. Para 3DS. Sí. Es decir, existe habiendo una... sigue habiendo una inquietud por desarrollar juegos para 3DS. Y no solo eso, Víctor. Te des en cuenta una cosa. 3DS, New 3DS y New 2DS. ¿Os acordáis que New 3DS tuvo un juego exclusivo para esta máquina que fue Xenoblade? Xenoblade, sí. Con ese extra de potencia que aprovechaba la consola y que era un juego exclusivo para este modelo. A día de hoy creo que solo ha salido un juego, no sé si ha salido alguno más. Que está hecho con formato de caja nuevo y demás. Está totalmente desaprovechado. Ay, bueno, va a salir el Fire Emblem, que creo que va a ser exclusivo. Lo que os quiero decir es que a lo mejor Nintendo dice, bueno, pues a partir de ahora, desarrollos exclusivos para New 3DS y New 2DS. Potenciar un poco las ventas de ese segmento. Exactamente, o sea, vamos a darle, aprovechar ya ese extra de potencia de estos dos modelos para crear una especie de nuevo catálogo para las consolas, ¿vale? Intentar animar a la gente a que se haga con ellas. Yo creo que la mejor prueba la tenemos en que Nintendo ya se dio mucha prisa de anunciar que el siguiente Fire Emblem. Sí. En plan estratégico, sí. No Musou de dar hostias a todo el mundo. Es exclusivo de Switch. Ya le está diciendo a la gente, mira, a 3DS ya le ha pasado su época, vete cambiando porque voy a ir moviendo las franquicias. Fire Emblem Warriors sale en 3DS. Sí, pero el siguiente de los que venden de sobremesa, o sea, de la saga clásica, es exclusivo de Switch. Y es más, yo apostaría lo que queráis que el próximo Pokémon va a ser solo de Switch. Yo creo que saldrá en 3DS antes, o sea, que en Switch. Es que más Nintendo, que nada por parque de consolas. Pokémon no le interesa que sus juegos top sigan saliendo en 3DS. ¿Por qué se hacerse la competencia mismo? Pero es que estoy tan desacuerdo con lo que estás diciendo, Gaspar. Yo tengo un 3DS. Nintendo dice, el siguiente Pokémon sale en Switch y en 3DS. Gaspi. Y entonces yo digo, ¿y yo para qué jones voy a dejar mi máquina y voy a comprarme una Switch? Pero es que a lo mejor dice, Gaspi, el próximo Pokémon sale solo en 3DS. Pero ojo, Gaspi. Entonces, ¿para qué se va a comprar la gente una Switch? Pero Gaspi, te digo una cosa. Eso ya ha pasado en la generación de Wii U. Smash Bros. Y Hyrule Warriors, Vale, el Hyrule Warriors salió más tarde. Pero hubo versiones para ambas plataformas, tanto portátil como sobremesa. Sí. No es algún caso extremadamente pero extraño. Pero fue un caso específico porque Wii U fue un fracaso. Enorme. ¿Tú crees de verdad que si Wii U hoy en día tuviese 50 millones, ese Smash Bros. Estaría en 3DS? No lo sé. Vamos a ver. Yo te digo una cosa. Nintendo es muy lista. te lanza Pokémon, yo qué sé, X en Switch con ciertos Pokémon y Pokémon Z en 3DS. Y si te compras las dos versiones, puedes crear Pokémon de la hostia super aberrantes. No, o sea, Nintendo quiere que te compres una versión y la otra. Porque si no, es un Nintendero de mierda. Yo... ¿Vale? O sea, tienen trucos para que la gente le interese en las dos versiones. Yo creo, aunque me encantaría ver un Pokémon en Switch, por supuesto, yo creo que la prioridad de Pokémon es 3DS. Por lo que decía Víctor, el parque de consolas. Pokémon es la franquicia que más vende de Nintendo. Y el público son sobre todo niños. Es así. Aunque haya adultos que nos guste Pokémon, la mayoría son niños. Tú si sacas un Pokémon, lo que quieres es vendérselo a la máxima cantidad de chavales posibles. Cuando Nintendo saca un Pokémon, no espera vender menos de 10 millones. De salida. Pero es que por esa regla de 3, hoy en día los Pokémon seguirían saliendo en DS, que para eso hacía 100 millones, pues 150 claro, pues, millones. Pues claro. Pero es... ¿Y dónde salen los Pokémon ahora? En 3DS. Pero es que no es lo mismo, joder. Porque de DS a 3DS es un cambio generacional, pero de 3DS a Switch no es un cambio generacional. ¿Cómo que no es un cambio generacional? No es un cambio generacional porque son plataformas distintas. No estamos como DS a 3DS, no, es una consola distinta. Gaspar, no estás, creo que no estás entendiendo ahora mismo lo que no la diferencia. Porque se ha dado la casualidad de que han quedado X desarrollos para terminar para 3DS y Nintendo no los ha liquidado por temor a que Switch fracasara. ¿Os pensáis? Switch es el relevo generacional el año tanto que viene, de Wii U el año que viene hablamos, como Gaspar. 3DS. No el año que viene, ya lo veréis. Hablamos el año que viene. Yo no creo que Switch sea la sucesora de 3DS. Jorge, yo creo más bien que Switch es la sucesora de Wii U y que 3DS tendrá su sucesora en el futuro. Exactamente. Yo no lo veo así. Eso es lo que veo. Nada, simplemente decir eso, que Pokémon yo creo que el objetivo prioritario es 3DS más que nada por el parque de consolas. Cuantas más consolas, más vende el juego. ¿Que me encantaría ver un juego de Pokémon en Switch y que a lo mejor lo vemos? Pues posible, pero de momento no creo. De hecho, Gaspi, hay una prueba irrefutable de que yo creo que sois una sucesora de 3DS. Porque la historia en Nintendo nos dice, cuando realmente una consola es la sucesora, la anterior muere de forma irremediable. Hasta aquí hemos llegado, punto y final. Y con 3DS eso no está pasando. Al contrario, hemos visto un montón de juegos anunciados para 3DS. No cortó de raíz con 3DS. Coño, público objetivo. Pero es que hay una diferencia enorme, el hecho de que Nintendo jamás vino de un fracaso tan grande como es Wii U. No, pero no estás entendiendo tú ahora. Vamos a ver. Cuando se anunció Nintendo DS, ¿vale? Nintendo DS. Que salió en el año 2004, 2005, 2004, ¿verdad? Bueno, 2004. Es más, sí. Sí. ¿Qué pasó con Game Boy Advance? La liquidó. Vale. Pues ahí lo tienes. Bueno, una consola que además tuvo mucho éxito, ¿eh? ¿Qué hay de Nintendo anunciado para 2018? Que se sepa para 3DS. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué hay anunciado para 2018? Pikmin, por ejemplo. Sale este año. Pues mira. El Fire Emblem Warriors sale este año. Ever Oasis sale este año. Estoy diciendo juegos que salen este año, que son bastantes. Es que, no. Pero... Te estoy diciendo. No hay nada ni Nintendo con fecha para 3DS, para 2018. Pero, por lo menos anunciado ahora mismo. Pero Gaspi, eso no quiere decir que no puedan anunciar en este 3 cosas para 3DS. Y ya ha dicho Nintendo que su evento digital, de momento, es solo para juegos de Switch. Vale. Que sí, que enseñarán algún juego en el Treehouse que hacen después. Pero el evento digital solo van a anunciar juegos de Switch. Pero eso ya no es menos cierto que el anterior Nintendo Direct estuvo casi exclusivamente centrado en 3DS. Hay un juego para 2018 que sería de Dragon Quest. Pero no es de Nintendo, joder. Pero es para 3DS, tío. Pero también hubo juegos para DS hasta el 2013, sin apuras. Pero, el mercado que tenía. Pero Gaspi, vale, pero puede que a partir de este año, no sé si en este 3, pero meses posteriores, a lo mejor en verano, en el Tokyo Game Show, sí se anuncian juegos para 3DS en 2018. Que la CIS lo pueden seguir haciendo, sí, pero en Nintendo no. Es más, Nintendo incluso ya ha dicho que el equipo que hace los Zelda 2D no va a desaparecer porque le interesa que haga Zelda 2D para Nintendo Switch, no para 3DS. Vale. O sea, bien. Nintendo Switch va a aglutinar los dos tipos de Zelda, los 3D y los 2D. Vale, veremos lo que pasa. Pero a día de hoy Nintendo no ha cortado de raíz con 3DS. El año que viene hablamos de este tema. En todo caso, pregunta final y micro pregunta rápida. Pronóstico de juegos que esperamos ver en este 3, juegos en general. Ya sabéis que en Nintendo siempre hay franquicias vacas sagradas que siempre se rumorean para E3, rápidamente. A ver, yo, ese Golden Sun, que al final no sé si es cierto, ¿no? Si eso es más falso, ¿no? Es un puto fake de la hostia, pero bueno, con billete miremos. No se podría descartar del todo. Yo de verdad, por favor, un puto nuevo Metroid. Vale, creo que si ya. No te gusta la saga, hombre. No, no, a mí la saga en 3D es verdad que no me gusta tanto, pero la saga en 2D me parecía la puta hostia. Para mí es casi obligatorio y creo que va a ocurrir. Ya va tocando, además hubo insinuaciones de que podía ir por el anuncio este, digamos, de la hostia. Me gustaría ver también, y no lo descarto del todo, un Zelda en 2D. ¿Vale? Un Zelda en 2D podría ser la sorpresa, ya hubo rumores. Y parece que Nintendo quiere tantear. Parece que quiere crear una especie de doble vía en Zelda. La saga en 3D tipo sandbox de la hostia, que ya inició un poco Breath of the Wild la tendencia. Y luego también Zelda es como ese estilo un poquito más clásico y más para tocar la fibra sensible, ¿no? Me gustaría ver, aunque entiendo que quizás sea demasiado pronto o no, un Zelda en 2D. Y después, aparte de eso, bueno, más contenido para Mario Odyssey, ¿no? Gameplay algún tipo así extenso y demás. A mí me interesa bastante. Creo que va a ser el Mario de verdad, ¿no? Mario de a mí verdad. Los Mario. Ya, bueno, pero ese Mario va a ser una cosa ya especial. Y por lo demás, es que no se me ocurre demasiado, debo decir. ¿Alguna sorpresita para Switch? No, yo creo que va a ser Metroid la puta vaca sagrada y espero que cumplan ese sentido, de verdad. Y por lo demás, pues no me atrevería a decir, porque creo que en nuevos Smash Bros. Quizás sea muy pronto para mostrarlo, muy pronto. Y no sé, creo que lo voy a dejar ahí. Yo de E3 de Nintendo Switch solo quiero ver tres cosas. Quiero ver un nuevo trailer de Xenoblade Chronicles 2 con fecha de lanzamiento, más quiero ver la forma del pack de cajita que quiero que voy a comprarme. Quiero ver lo que enseña el retro. Me da igual si es algo en 2D, como si es vista isométrica o en blanco y negro. Quiero ver qué cojones está haciendo retro desde hace 6 años, 7, 7, 8, no sé, por ahí, en 2009, un Metroid, ¿no? ¿Dónde va? Si no, hicieron el Donkey Kong Tropical Freeze. Eso, Tropical Freeze. Bueno, vale. Esos juegos, esos macho, ojos. Mira que eres nazi. Estoy de son broma. Putos juegazos. Pero bueno, no, no lo estás. Quiero ver qué están haciendo. Ajá. Y lo tercero, quiero ver el trailer del Fire Emblem de Switch. Y ya está, no le pido nada más. Oscar. Retro Studios y F-Zero. F-Zero. Ah, no tienes fe ni nada, chaval. Bueno, es lo que quiero ver. Lo demás, ya que está anunciado o algo así, como no tengo imaginación, lo que está anunciado ya lo veré cuando lo anuncien, así que... Pues Jorge, yo lo que quiero ver... cuando lo anuncien, cuando lo enseñen. Y creo que tiene mucho sentido, es un Metroid en 2D. Pero un Metroid en 2D, estilo Metroidvania, o sea, estilo Metroid, como los clásicos. Quiero ver eso, y tiene mucho sentido, porque es un género, el género Metroid... que se ha puesto muy de moda estos últimos años, sobre todo dentro de la escena indie, ¿no? Y tiene que llegar el original, el que ha dado de todo, y enseñar cómo se le da una vuelta a ese género. Y creo que puede pasar, puede pasar. Estamos en una época que pueden suceder esas cosas, sinceramente. A mí me parece que veremos Metroid en este 3. Bueno, lo hemos comentado ya otras veces aquí en el programa. Vamos a ver, evidentemente, Mario Galaxy gameplay más completo. Galaxy. Perdón, siempre digo Galaxy y eso dice. Y veremos, yo creo que Nintendo va a hacer mucho hincapié en el rollo este de las features de la gorra. No, lo que puedes hacer con la gorrita, que parece que es ese nuevo ítem mágico de este título. Y con respecto a... yo creo que veremos influencia third party. Es decir, veremos anuncios de juegos third party en esta conferencia de Nintendo. Ya para terminar, una cuestión por cerrar el asunto de antes de 3DS 2018. Reggie Fils anunció a principios de este mes, de mayo, que en E3 de este año se van a anunciar varios juegos para Nintendo 3DS de cara a 2018, para ser lanzados en 2018. Y que reiteró que tienen intención de seguir lanzando productos para esta línea, incluso dejando entrever que tal vez algunos de ellos sean específicamente para los modelos New, ¿vale? O sea que tal vez estemos ahí, David, ante esa posibilidad de que quieran hacer el traspase generacional a esta nueva subplataforma dentro de 3DS. Vamos a irnos ya con la última parte del programa, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues un programa interesante, con mucho debate. Literalmente ha sido todo debate. Muchas aportaciones de la gente, lo cual me encanta. Y muy bien, estoy contento con el resultado, la verdad. Un besito. Señor Gaspar. Yo he aprendido que Oscar me tiene envidia y que lo sé todo. Señor Oscar. Hoy no ha sido tu día, Oscar. Yo he aprendido que sois unos hijos de puta y que Gaspar no está dormido a las 2 de la mañana, lo cual es interesante. Y nada más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido dos cosas. La primera es que me parece guay el nuevo Street Fighter, el Street Fighter 2, el nuevo viejo Street Fighter. De verdad, me enganchó mucho. Y he aprendido que acierto las porras. Es así, tengo lo que algunos llaman un don para acertar las cosas que van a suceder en el futuro. Y bueno, es muy posible que me acabe convirtiendo en el próximo Patcher. Hola, Nostradamus. Hoy ha sido un 3-2-1 a tu favor, ¿eh? Hoy 3-2-1, Oscar no acertó nada, pobre. Sí, tú no hiciste ninguna. ¿Cómo que no? Dos. Dos, sí, dos, no. Amiguito. Pseudo. Sí. Pseudo. Mira, ya está otro pico. ¿Un tercio no cuenta? Ya está otro pico. Pseudo. Sí, señor, sí, claro. Oscar, por el foro. Sí. Avalese 2000 decía, voy a ir dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que la recopi de porras aviva instintos competitivos latentes entre todos vosotros. No, que va. Eso es para nada, la impresión que te has llevado tú. Es un efecto óptico. Sí. A Oscar no le gustan los videojuegos. A mí no me gustan los videojuegos. Que ni me gustáis vosotros. Que este E3 promete, pero que mañana dirán cosas de ese Monster Hunter Double Cross de Switch. Que Gaspar tiene memoria milenaria y es capaz de recordar fechas de las cavernas. Que a Jorge todos los juegos le recuerdan a Dark Souls. Está ¿verdad? Claro. Y que ya es tarde y escuchar el final y Nintendo mañana en Twitch. Buenas noches y un abrazo. Bahamut. Dice, beberme dos vermús por la noche significa tener que hacer un que he aprendido preventivo. He aprendido que... Bravo. He aprendido que esta semana estamos de enhorabuena tanto por el pre-3 como por las mamis y los papis landianos. Que David se nos ha vuelto pseudo porrista y es verdad, va a vivir de medias pesetas todo el programa. Que es, no, eso lo de las medias pesetas lo digo yo. Que Resident Evil 2 Remake me huele a Inafune por el silencio total que lo rodea. Que Ultra Street Fighter 2 es droja pura y chorrijuego en plan bien, a partes iguales. Que Zangief ya no es un soviet y que Vega por fin vive en la España constitucional. Y que me ha encantado el preciosismo retro de Old Boy y la jugabilidad retro de Minigos. Shio Belmont dice, hoy he aprendido que es un placer volver a estar con vosotros en directo. Espero volver de nuevo a estar activo. Y que entre la serie de Castlevania y que Sonic Mania salga en agosto, me encamino al E3 con una sonrisa e ilusión. Lástima por... Esto es cosa mía. Por Sonic Mania, que va a ser un... Eso. En cuanto muy a... Bien, Oscar. Es que no podía faltar la pollita para que... Pollita. La pollita para que saltaras, Jorge. En cuanto a mi porra, aprovechando que Sega quiere revivir sagas antiguas, aquí va mi porra para el E3. Y por favor, entrad al foro y no os perdáis la portada de Alien Isolation 2. Solo digo eso. Hay trabajo tiene, detrás, ¿eh? Tiene al menos es trabajo actual. Sí. Tiene aliens. Y efectivamente... ¿Qué ha pasado ahí? Y al que no le guste mando un ataque especial, diadema, acción, joder. Yo esto, es buenísimo esta. Esto te has a coronado, ver, tío. Nah, sales precioso. A fregar, David. Celera, yo he aprendido que el complejo Holanda ya está lleno de papás, que entre los que yo tenía en mente y los que habéis nombrado tenemos un ejército de juegazos prometedores para el E3, que Gaspar solo quiere ver arder el mundo. De hecho, él puso la primera llama. Que Bono está redescubriendo su cuerpo. Que la NES no merece ser considerada consola porque no salió Doom BFG Edition en ella. Nos vemos la semana que viene, chicos. Pasad buen fin de semana. Voy a actualizar. Aquí está, hay más. PHF Cerami dice, yo esta semana he aprendido, y remarca en negrita, que hay ganas locas de E3, como todos los años. Aunque luego tampoco te parece para tanto, como todos los años. También que Sony y Nintendo... hacen su presentación un martes 13. Bueno, en fin, es algo que no me había dado cuenta. Puede ser todo un desastre. Y la historia que habéis leído sobre los juegos en MediaMar me ha recordado otra. Os la cuento muy rápido. En Forocoches hay hilos sobre chollos y uno de ellos publicaron un error de MediaMar en el que vendían un pack de capturadora más webcam por 20 euros. A los pocos días nos cancelaron a todos los pedidos alegando el famoso error de stock. Montamos un grupo de Telegram para formalizar una queja a Consumo para que nos las vendiesen a ese precio. Se nos coló un trepa de MediaMar. El tío no se había ni quitado su imagen trajeado dentro de la tienda. Lo echamos del grupo antes de formalizar nada. Y en Consumo nos dieron largas porque MediaMar alegaba que era una trama que venía de Foro Coches y lo elevamos a una instancia superior y nos dijeron que nanay, que no tenían que vendérnoslo a ese precio. Anda que no. Y al final nos quedamos sin las capturadoras, las webcams y un pinganillo de MediaMarkt se llevaría un ascenso. Y algún traidor de Telegram sacó su pack por la cara. En fin, MediaMarkt y sus cosas guays. Lisbeth, hoy he aprendido que Oscar es Góngora y Quevedo, así en plan dos en uno. También que llevo 2 horas jugadas a Rime y tiene pintaza. Estoy convencida de que a Víctor le podría interesar mucho como diseñador y que ya estoy pensando en qué juego de mi vida poner para el último programa. ¡Ey! Ojito, ojito, que igual esta semana tenéis noticias interesantes. Hay muchas cosas de sí, vida. Sí, sí, un easter egg acabamos de dejar. Lo que me da también penica, porque significa que se nos acaba la temporada. Estupendo programa, chicos, nos vemos en el siguiente. Voy a darle a F5, pero no, este es el último. Bueno, me gustaría decir, antes de ir con el chat, vamos a hacer ya el spoiler de esto, Oscar. Sí, porque después te olvidas. Porque después me olvido. Vamos a celebrar un nuevo programa especial relacionado con juegos de nuestra vida. Pero no sé, vamos ya de vacaciones, joder. Que no, Gaspar, aún queda. Damas y caballeros, anunciamos oficialmente el especial Arcades de nuestra vida. ¿Para cuándo? Para dentro de 2 semanas. Vamos a tener, el día que sale este podcast, el día que aparece este podcast en iVoox, vamos a tener un post en nuestro foro para que posteéis vuestro arcade, el arcade de vuestra vida, un arcade que os haya marcado significativamente y queremos conocer vuestra historia, vuestra anécdota, ¿vale? Vamos a dejar y anunciar varias veces ese post, dejaremos pues una semana vacía entre medias para que podáis ir posteando y dentro de 2 semanas llevaremos a cabo ese programa especial. No es el último programa de la temporada y también va a haber especial juegos de nuestra vida en algún momento de la temporada, no os preocupéis, ¿vale? Pero es un programa nuevo, una iniciativa nueva, queremos que participéis. Arcades de nuestra vida. Estad muy pendientes. Jorge, chat. En el complejo Aranda, siempre innovando. Sí, sí, aunque sea cambiando una palabra por exacto, otra. Pero sí, estamos muy ilusionados con este especial y creemos que, bueno, que puede salir algo muy interesante. Bueno, por el chat tenemos... Bueno, juega el Street Fighter Fighter 2. Dice, hoy he aprendido que si desafío a Bono con Blanca, duro menos que Kojima en Konami. Y que queremos algún día un streaming del complejo Aranda diciendo como aquella maratón de Halo. La mejor conferencia Konami 2010, dice, yo he aprendido que si la conferencia de Konami en el E3 de 2010 fue algo extrema, imaginaos si hiciese una en 2017 dedicada exclusivamente a Metal Gear Survive. Bono roba diademas a su madre, dice, yo he aprendido que la diadema de Bono tiene florecillas y que los machos de verdad usan diademas pero no las compran. Comprar diademas es de perder aceite o para hacerle regalo a una chica. Y ya está. Y ya está. Esto es lo que tenemos por el chat. Hasta aquí. Bueno, para acabar, yo he aprendido que estoy hypeado con este 3. Creo que puede ser un 3 en el que se combinen cosas muy interesantes. Tenemos nuevas plataformas. Tenemos momento de réplica para las compañías entre sí con las diferentes novedades que ha habido en la industria y sobre todo ilusión de juegos, aunque como sabemos siempre veremos humo en cantidades ingentes, pero ya sabéis que esta es la salsa del E3 y mucho hype con el especial de Arcades de nuestra vida. Queremos vuestra participación. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo Complejo Aranda. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Un besito.